All right, ¿qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a esta edición de nuestro podcast en vivo, Nivel Escondido Podcast, episodio 660. Yo soy su anfitrión para esta noche, el señor Alex Nation en su stream. Y hoy en compañía desde el VIP section del Irán Bison acá en Puerto Rico, esperando o estamos ya disfrutando aquí. Mientras estamos haciendo el podcast, estamos viendo el juego por acá en la pantalla VIP que tenemos cada uno en nuestras oficinas. el señor Gato Neo, que es la que hay, gato. Todo bien, súper contento, fiebre de béisbol a todo tren. Ayer me perdí el juego, no estaba en mi casa, estaba siguiéndolo desde el teléfono, entre ratito, bueno, podía estar todo el tiempo con el juego ahí, con las incidencias del juego, y ya yo estaba como que, van a perder, y cuando reviso que veo que ganaron, yo loco por llegar a casa, llegué a ver los highlights y no lo podía creer. Walk-off home run, qué cosa más salvaje. Sí, yo digo que, ¿verdad? Para aquellos que son fanáticos de la pelota o que juegan pelota, ¿verdad? Que llevan ya años jugando, yo creo que ese es uno de los momentos más sublimes que tú puedes tener jugando pelota, que tú ganes un juego con un walk-off home run. Un walk-off home run es eso que explica Gato. Es un home run prácticamente en solitario, sin nadie en base, juego empatado. Walk-off es que se acabó. Los dejan en el terreno al equipo contrario, porque Puerto Rico estaba jugando de home team. So esa era su última oportunidad. Y pero anyway, el escenario estuvo perfecto. Juego empate, no hay nadie en base. ¡Boom! Un palo por el left field y se acabó el juego. O sea, yo creo que eso es uno de los momentos más sublimes que puede vivir un pelotero. Es como un jugador de baloncesto que tenga la última posesión, juega empatado, perdiendo por uno, intenta el último canasto y ¡chus! La meta y se acaba el tiempo. Yo creo que esos son momentos bien brutales. Y yo creo que todos los deportes tienen momentos sublimes, ¿verdad? Pero ayer se dio uno de esos momentos. Y fue aquí en Puerto Rico, fue durante el Clásico Mundial de Béisbol. Por eso estamos, yo estoy con la gorrita, la camisa, el gato está con la gorrita. Yeah. Se iba a poner la camisa, pero me estaba contando que hay un frío pelú y se tuvo que poner un jacket porque dice que la brisa. De hecho, gato, tú sabes que ayer, no sé si viste, llegaste a ver, había una brisa bien brutal en el Irán Bison que estaba costando, por ejemplo, los flies. La bola estaba cogiendo para todas direcciones y no sé si tú, yo digo, si viste a lo mejor cantitos del juego. No. No, pues en par de ocasiones levantaban fly balls y tú eras el jugador que pues la pedía, ¿verdad? Y de momento tú ves que se movía para el lado y porque la brisa que estaba haciendo ahí en el Gran Visa era una cosa, pero nasty. Y ahora mismo está pasando un frente frío acá por Puerto Rico. O sea, que esos frente frío que traen es viento. Eso no trae nieve, eso que trae viento y lluvia. Y allá estaba bien fuerte el viento y la bola estaba, de hecho, hubo un par de flyouts que cargaron unos batazos de como le llaman, de sencillo. Y la bola estaba cargando un montón y era por el viento. O sea, pero a nuestro favor en esa última entrada, para ese home run, espérate, we take it, estamos en Puerto Rico, fíjate, papi. y lo suspendieron por lluvia también. Hubo un rain delay, gracias, Topo, ¿verdad? Hubo un rain delay en una. El viernes contra Colombia estaba lloviendo, pero de que yo decía, oh my god, van a suspender esto. Sí, de hecho, ahora mismo está lloviendo para aquí, para mi casa. Yo no sé si para el norte está lloviendo, pero para acá acaba de llover. So, vamos a ver, la cuestión es que eso no pueden reasignar fecha, eso tienen que esperar. O sea, ahí no hay break, ahí está, para el terreno, esperar que la lluvia pare y reanudar. No pueden decir nada, pero reanudan mañana, negativa la gestión, porque eso tiene una fecha ya que eso está cuadrado. O sea, hay ni break. Me dice Topo por acá por el chat que sí, en San Juan está lloviendo. ¡Ea, rayos! O sea, que eso ahora mismo debe estar en rain delay. No estoy chequeando la aplicación, so es muy probable, muy probable. Pero estamos jugando contra nuestros vecinos, contra Cuba, que Cuba tiene. Cuba le mete, Cuba no es ni. Cuba en. Oh, sí. Cuba antes, es un bombito al pitcher. Cuba son buenos. Pero nada, ya que menciono el chat, saludamos a todos los que están por ahí en el chat. Por ahí está Gitana Silén, por ahí está el Topo Break, ya lo mencioné, está Meta, a ver si está Hila, Life on the Go, Nani, buenas noches, te bendiga. Por ahí está también el Cota Hino que acaba de llegar acá al chat. Son los que se estén reportando por ahí. Bienvenidos, estamos aquí en la introducción hablando un poquito de lo que es la fiebre del World Baseball Classic, que está todo el mundo bien pompeado con eso. Puerto Rico ahora mismo tiene marca de 2-0, así que estamos muy bien. Estamos ahí ya casi tocando la puerta de clasificar a la próxima ronda. Esperemos, ¿verdad? Que no haya ningún empate en posiciones porque se decide por carreras. esperemos que no, porque Puerto Rico no es como que hemos metido muchas carreras que digamos lo que va del torneo. Tú sabes, pero nada, vamos a ver, esperamos que Puerto Rico por lo menos hoy se hace con la victoria. El equipito más fuerte que nos queda en este grupo es Cuba, que estamos jugando hoy, y Canadá. Canadá está durito. Para romper empate van a usar el goal average. Me parece que leí algo así de cantidad de carreras anotadas entre equipos. Fíjate, yo prefiero cuando viene así, pues esto es básicamente un round robin. Uh-huh. Yo prefiero que se utilice el head to head, pues digamos que Cuba, qué sé yo, le gane a Puerto Rico y pierda con Canadá, terminaría con 3-1. Uh-huh. Y Puerto Rico pierde con Cuba, pero le gana a Canadá y termina con 3-1. Uh-huh. Pero Cuba le ganó a Puerto Rico, pues tendría la ventaja. Okay. Eso, el head to head. Pero si es goal average, pues son las carreras. Es otra manera de hacerlo también. Sí. Me parece, pero ya, cualquier cosa, revisamos, porque me parece que yo estaba como que buscando esa información, porque ha pasado, hayan habido empate en secciones, y busqué como que me parece ver algo de scores, run scores during the round, algo así, pero ahora chequeamos ahorita al final si estoy correcto, me pareció ver algo en un cintillo que era la cantidad de carreras, pero me hace más sentido el head to head hace, mira, dice Chinobu que es, mira, a ver, por carreras anotadas, es que se rompen los empates, cool, pero me gusta más la manera del head to head. Porque como que le da como que cierto aspecto como que más justicia. Cuando hay un triple empate o algo así, como que pues yo le gané aquí, pero tú peliste con este, pero yo así yo le gané. So, yo tengo el pase, no porque metí 20 carreras ya yo soy el mejor equipo, porque eso fue una mala noche del equipo, el otro contrario. Del otro equipo, sí, exacto. Por eso a mí me gusta más ese método. Alex, te iba a comentar que esta gorra tiene 20 años, yo no había caído en cuenta. Yo compré esta gorra en el 2006 para el primer World Baseball Classic, compré dos. Pues yo estaba tan pompeado con ese primer World Baseball Classic, ya yo vivía acá en Minnesota. Y compré esta en azul y compré la roja y todavía las tengo. En cámara se ven bien, en persona están mataditas. Está como esta que está mataditas también, que es de julio. De hecho, esta cabrón no es mía, esta cabrón se la cogí prestar al nene de nueve que la dejó botar. Pues está como que bien mataditas, bien paleteada, pero se la cogí prestar para estar combinado. De hecho, en cámara se ve de show. Sí, no, de hecho, yo creo que para ese tiempo, para ese clásico del 2006, yo me parece que yo le compré esa misma gorra a mi padrastro, que se la pedí por internet, porque él está en Fiorro, y yo regalé, creo que ese mismo estilo de gorra que tú tienes, yo se lo regalé a él, porque a él le gusta esa, la cap que tú puedes doblar. Sí, a mí me gusta la flat. Ajá, pues esta es la flat, esta es la que tú puedes poner un plato de comida aquí y no se te cae. pues yo, y de hecho yo le pregunté, porque yo le regalé una de estas jersey, pues yo se la regalé azul, yo cogí la negra, para mí me gustaba más negra. Entonces yo digo, tú tienes una gorra, búscala, porque él cuida las gorras, porque él le encanta las gorras, las cuida. Tú tienes una gorra, sí, la tengo, pues ponte la gorra, te la combina. Estaba tan infiorado que el primer día él estaba así sentado en el comedor viendo el juego y yo me asomé por la ventana, estaba con la camiseta puesta y yo, ¡wii! ¡La fiebre! Ya tú sabes. Llega París Sandunga y él dejamos a Panamá en el parque, bueno, en el terreno, sí, señor. Eso estábamos hablando hace unos minutitos, que eso es de estos momentos sublimes que solamente se ven en las películas. Pues ayer el que estuvo allí y lo vio por televisión se lo vivió, se lo gozó. Hubo gente que se quedó sin voz de la gritería, tú sabes. Pero hay un montón de videos de diferentes ángulos, de gente que grabó la reacción y todo esto, de la que fue un momento único, de verdad. Esa es la magia de la pelota. Y hablando de pelota, de eso tenemos un tema hoy, ¿verdad? Bien interesante en el tópico de la semana y tiene que ver con pelota, pero ya mismito le vamos a decir de qué trata. Así que una vez más, gente, gracias por estar por acá con nosotros. Estamos en el episodio 660 de Nivel Escondido Podcast y vamos entonces, obviamente, vamos a comenzar con lo que tenemos para esta noche y rápidamente vamos entonces con las noticias más relevantes para esta semana. Y corillo, Nintendo acaba de confirmar que ya mañana 9 de marzo, van a tener un Nintendo Direct dedicado a la película de Super Mario Galaxy. El mismo va a ser 2 de la tarde, hora del Pacífico, 5 de la tarde, hora del Este, ¿ok? Así que lo que se espera que se esté mostrando en este Direct sean los últimos avances del estreno de esta anticipada película. Dice que también es muy probable que durante esta Direct hagan apariciones Shigeru Miyamoto y Chris Meledandri, ¿verdad? De Illumination Studios. Y esto pues para dar los últimos detalles de esta película. Así que, pero nada, ya Nintendo aclaró que este Direct se va a centrar solamente en la película, ¿ok? No va a haber nada de juegos nuevos, ni anuncios, ni nada. Es todo dedicado a la película de Mario Galaxy, ¿ok? Así que ya saben que esta película viene con mucho hype. Chris Pratt regresa, ¿verdad? Como la voz de Mario. Brie Larson interpretando a Rosalina, ¿verdad? Va a estar haciendo ese debut. Así que eso va a estar bien bueno, bien bueno. Y bueno, y la película llega el primero de abril, ¿ok? Y esta película viene con un reto, ¿verdad? Porque tiene que tratar de igualar o mejorar los números que hizo la primera de Super Mario Movie, que estuvo muy buena. Así que vamos a ver. Esta se ve que va a estar bien buena también. Lo que hemos visto en los trailers, han enseñado unos trailers, ¿sabes? Hemos visto unos cambios, unas cositas, unos easter eggs en esos trailers, que se ve goofy, ¿sabes? Honestamente, se ve bien fun. Yo creo que está más divertida que la primera. Ahora bien, corillo, Nintendo aprovechó y estuvo anunciando que van a tener, y déjame, yo creo que yo la imagen, yo la descargué, ellos van a estar vendiendo en, ¿verdad? Obviamente, en algunas salas participantes, el bucket de popcorn de Yoshi. O sea, que esto, yo no sé si ustedes se han fijado, últimamente, en los cines se está creando como que un craze de estos buckets de ediciones limitadas en los cines, que yo no sé, ¿verdad? ¿Cuál es el hype detrás de esto? Voy a ponerlo aquí para que lo vean. Ahí está. Vamos a acomodarlo. Ahí está, para que lo vean. Este craze de crear estos buckets edición limitada para cuanta película sale. Muchos de ellos, ojo con esto, muchos de ellos a veces son fan-made o son hechos por AI. Tú sabes, hay que ver cuando la cadena de cine lo confirme, hacen un post en sus redes o sociales oficiales para confirmar si en efecto son reales o no. Este por lo menos sí se desprende que es real. So, esto está súper cool. Estamos hablando de 105 onzas. Es el tamaño, o ¿verdad? El almacenaje que tiene este bucket, como pueden ver a Yoshi, con el huevito, el popcorn va a estar dentro del huevito. Está súper cute. No es por nada, pero está súper cute. Dicen por ahí en el chat que seguro esto va a costar como $70. ¿$70? yo no sé, pero yo no pondría mi esperanza. Esto por lo menos es a nivel de Estados Unidos. No sé si aquí en Puerto Rico esto lo vayan a traer. Existe una alta probabilidad de que no. Y si lo traen, no va a llegar a todo Puerto Rico. Seguro se queda en área metro, en algunos cines, tú sabes. Pero ya, yeah, don't get your hopes up. No se aviente mucho con esto. Pero está cool que tengan esta promoción y tengan esta mercancía para los fans de Super Mario, ¿verdad? En ruta a lo que va a ser esta película de Super Mario Galaxy Movie. Así que, Kat, me dicen que ya estás preordenando la taquilla para el bucket de Yoshi. No me interesa el bucket. Voy a hablar del bucket primero. Bueno, voy a hablar de la película primero, porque tengo más cosas que decir del bucket como tal. La película es súper brutal. Yo he estado tratando de evitar trailers. Yo sé que la voy a ver, así que ¿para qué ver trailers que van a spoilear cosas? Mm-hmm. El primero de abril, me hubiera gustado que hubiera caído durante el Spring Break de área, porque ahí nos daba algo para hacer durante ese tiempo. Este año no vamos a viajar para ningún lado, vamos a estar aquí, so tenemos que buscar cosas que hacer aquí cerca. Eso hubiera estado perfecto. Dicho eso, vamos a ver si la vemos ese primer fin de semana. Yo sé que las películas, you know, llegan ahora a la casa bastante rápido, pero a mí me gusta la experiencia del cine. Vamos para allá. En cuanto al bucket, no descartes el bucket para Puerto Rico. Lo que hay es que confirmar que sí va a estar. Por ejemplo, Pierre Guy estaba pendiente del bucket de Back to the Future. Mm-hmm. Y él fue a Arecibo mismo, a los cines que quedan en la numeradora. Ahora mismo no me acuerdo cómo es que se llaman esos cines. Chino Uyemón, pero dice. Él fue y lo consiguió. Las cantidades son limitadas, pero creo que tenían como 20 o algo así. Oh, él llegó a las 8 de la mañana, hizo la fila, compró dos tipo buckets. Midnight lunch. Exacto. Él llega súper temprano. Así que no lo descarten para Puerto Rico. El precio, ya no sé, yo creo que el de Back to the Future costaba como $50. Algo aquí que a mí me mata, y esto no tiene que ver con Yoshi en particular. Esto es 105 onzas de popcorn. Y esto es un rant nerdístico. Ajá. Onza es una unidad de peso. Eso no debería utilizarse para volumen. Es algo malísimo que hacemos nosotros, particularmente en el sistema inglés de medida, que utilizamos onza para indicar volumen. En este caso, es peor todavía porque estamos hablando de popcorn. 105 onzas de popcorn, again, onzas es peso. 105 onzas de popcorn en volumen son 13.125, 125 tazas de popcorn. Think about that, aproximadamente basado en el peso del popcorn. So, ese volumen realmente es volumen de agua, lo cual también está mal. So, anyways, es un rant que llevaba aquí en el pecho. Y so, gente, we can do better. Vamos a hablar de volumen, no hablemos de onza. Diantre. De todas maneras, está súper chulo el bucket. A mí no me interesa comprarlo, pero está súper chulo Está lindo. para que le guste ese tipo de cosas. Sí, mano. Mira, dice por acá Chinobu, de seguro si llega, lo tiran en los cines que más venden. O sea, aparentemente los cines que más venta tienen son los que reparten, ¿verdad? A nivel de, ¿verdad? De franquicia. Acá en Puerto Rico, obviamente, ya que el cine que domina en Puerto Rico es Caribbean Cinema. Es básicamente la cadena número uno. Por ahí Topo dice que esos son los supervisores que se quedan con ellos y los venden para adelante. Pero sí, dice Chino, esos son trucos publicitarios. Eso es para llenarte los ojos. Eso es para llenarte los ojos, como que, diablo, Impresionante. cállate. Yes, el de Back to the Future, que ahí estaba dando detalles. Y no había mucho espacio para popcorn. So te daban la cantidad de popcorn que venía con la oferta. Era un bolso de popcorn. Pero lo que cabía en el bucket como tal era bien poquito. Para poder utilizar el bucket como bucket de popcorn, tenías que estar llenándolo poquito a poquito. Ah, refiliándolo, ok, haciendo Y es como refill. que es so cumbersome. Ah, ok, that's stupid. Yo creo que en un caso así digo, mira, ok, vamos a hacer algo. ¿Cuánto? Yo te dame el bucket, ¿verdad? El bucket, porque lo quiero por pieza de colección. Y mira, si quieres el popcorn, échamelo aquí en este vaso y ya, zúmbatelo por porque yo lo que quiero es el bucket, tú sabes. Pero es que el popcorn te incluye, pero voy a estar yo. La cosa es que cuando tú lo piensas, dices, wow, estoy pagando todo ese dineral Pa una web, por una por una figura. figura, porque no, su función principal no está ahí. So, piénsalo de esta manera, si esta figura se la vendieran a ustedes solo, no caiga en el FOMO, en el Fear of Missing Out, ¿usted la compraría a ese precio? Probablemente no. No. Pero anyways, si a usted le gusta, go for it. Verifique, pero yes. Téngalo pendiente. Sí, no, está brutal. Mira, por ahí también llega Shaira el chat, también llega Sony Bell, también llegan por acá. Yo de verdad que, yo te digo, eso ha sido de unos años para acá, esa propaganda de los buckets estos de popcorn, de cuánta película sale. Como que digo, ¿serán reales o serán de mentira? Porque se No, ven no, son brutales. reales, son reales. Yo he ido y me he topado con ellos. De hecho, cuando fui a Puerto Rico la última vez, fuimos a ver Zootopia 2 y el bucket estaba detrás del mostrador. Yo fui a los cines de Plaza del Norte y el bucket yo lo veía, estaba allí disponible. Es toda una práctica que han hecho para tratar de atraer al público para que vaya al cine, pero tú sabes que después de la pandemia la dinámica de ir al cine cambió. Sí, La ha caído, ha gente caído. se puso cómoda en disfrutar las películas en la casa, la misma industria está sacando las películas tan y tan rápido para consumo casero que el que no le fascine la experiencia del cine, dice, ¿para qué voy a ir ahí a ver la película cuando en un mes la puedo ver desde casa? So, están tratando de hacer la experiencia del cine un poquito más atractiva y están targeting ahí a los que les gusta coleccionar cositas. So, yo lo veo bien, es algo más para atraer. Yo no caigo ahí, pero el que le guste, pues que lo disfrute. Yes, sir, yes, sir. Así que nada, chat, si usted, ¿verdad? Se quieren tirar la misión, pues tírense la misión. A ver si consiguen ese bosque de Yoshi por acá en Puerto Rico. Y si lo hacen, pues nada, nos envían fotos y nos dejan saber. Dice Chay, los de Disney que son parecidos a ese salen entre 25 y $40. Ese en particular no me quiero imaginar el precio. En Nintendo. Es Nintendo, viene con la marca registrada de Nintendo en el fundillito de Yoshi, así que wow, así que está brutal, está brutal. Pero nada, vamos entonces, ya estamos ahí bastante al día en el chat. Bueno, pues continuamos hablando de Nintendo, gente. Resulta que Nintendo se unió al grupo de Costco, Staples y Dole's, entre otras compañías, demandando al gobierno de los Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan hace como una semana atrás, maybe 2 semanas atrás, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que lo que ha estado haciendo nuestro líder supremo, con esto de los tariffs, de los aranceles, donde él pone el número que le salga de la gana, no lo puede hacer de esa manera? Entonces ahora están viniendo las compañías grandes que se han visto afectadas por esto y están demandando al gobierno de los Estados Unidos pidiendo que les reembolsen lo que hayan pagado y con intereses, en el caso particular de Nintendo. No sé si los demás están pidiendo lo mismo, pero Nintendo dice, me paga lo que me devuelve lo que te pagué extra y me da los intereses de ese dinero. Esto puede ser que pase porque ya la Corte Suprema dictaminó. Dicho esto, yo hasta que no lo vea no me lo creo porque esta administración actual también hace lo que le da la gana, no importa lo que diga la Corte. Pero en caso de que, digamos, le devuelvan el dinero a Nintendo, no se crea que si usted compró, digamos, un Nintendo Switch 2 o algo durante este periodo donde los tariffs estaban altos, si lo pagó a un precio más alto debido a esto, no se crea que le van a devolver lo que usted pagó extra. Eso se lo pagan a Nintendo por básicamente por esas unidades donde entraron al país, lo pagaron y todavía no lo han vendido. Las que ya vendieron, ya ellos recuperaron básicamente eso, pero aún así lo van a pedir para atrás. So, esto va a estar bien interesante. Hay muchas, muchas compañías uniéndose a esto. So, es muy posible de que pasen y de que pase y que les paguen, le devuelvan el dinero. Vamos a estar pendientes. Pero yes, Nintendo, tú sabes que Nintendo con esas cosas no juega. Cuando envuelve abogados, viene a matar. Así que vayan firmando los cheques. Y no escatiman en gasto, o sea, money is not a problem, money is not an issue, es la práctica. Ellos están atacando la práctica incorrecta, ¿verdad? De la imposición de esto. Yo imagino que lo que están buscando, al igual que las otras compañías que están unidas en este frente común para, ¿verdad? Para cese y desista todas estas prácticas, es eso, o sea, que cesen y desistan, ¿sabes? Tumben esto, porque, again, estamos hablando de unas compañías que son multimillonarias. O sea, money is not an issue, digo, en ese aspecto, pero como que son pérdidas para ellos, pero. Sí, son pérdidas. No, y que con esto de los aranceles ya hay unos acuerdos que se firmaron que no se puede cambiar así porque sí, porque te da la gana. So, Exactamente. ahí es donde viene la disputa y el problema. Sí. Como dice Taino, dice, el problema es que igual lo termina pagando el pueblo. Sí, Oh, obviamente, sí, eso pasa ya. factura. Ya, al que pasaron por la piedra, ya lo pasaron. Ese no va a recibir nada para atrás. El problema es que lo pasaron por la piedra y sigue gustando, sigue pagando y sigue pasando por la piedra. Ese es el problema, la repetición. Ahí no, pórtate bien, te estás poniendo palabras en mi boca. Anyhow, de verdad que esto es triste, ¿verdad? Pero nada, vamos a ver qué pasa. Son unos titanes los que se tiraron aquí, ¿verdad? En esta demanda, en este frente. De seguro, más y más corporaciones se van a estar uniendo a esto. Hay otros que a lo mejor prefieren mejor quedarse callados, no decir nada. Pero hay otros que van a abrir la boca, ¿verdad? En gritos de protesta y Oh, obviamente. sí. O sea, No, y que hace falta que esas compañías grandes abran la boca y se muevan porque crean precedente. Porque una compañía pequeña, digamos, tú tienes una compañía pequeña que se vio súper afectada porque de pronto algo que tú utilizas en tu operación cuesta 3, 4 veces más caro y entonces tu negocio se vio afectado. Tu negocio no es tan grande como para pasar años en litigio ahí. Pero si viene una compañía grande, como las que mencionamos, y hace todo el proceso y gana, ya hay un precedente. Entonces, ahora la referencia, esto en Costco versus el gobierno de los Estados Unidos, se dictaminó esto, paguen, vamos, tiren para acá. So, de Exacto. hecho, ahora mismo hay de estos grupos de inversionistas comprando básicamente el potencial de demandas de compañías pequeñas. Es como que, wey, wey, espérate, tú me dices que tu compañía se vio afectada. Espérate, yo te voy a comprar los derechos de la posible demanda, te voy a dar 50 mil pesos y venga para acá. Y entonces, si en algún momento eso is gonna pay out, ellos van, demandan básicamente y el dinero de la demanda no le toca a la compañía, le toca al que le compró básicamente Exacto. eso. So, sí, yes. Sí. esto piquix se extiende. Sí. Palpatine haciendo lo que le da la gana. Mira, Chino Bu, te van a banear de Twitch. Respeta. Respeta. Llegan las guaguas negras a tu casa. Tum, tum, tum, tum. ICE. Porque ya no es FBI, ahora es ICE. Aquí hay que tenerle miedo, muchacho. Antes era FBI, ahora es ICE, muchacho. Mira cómo están las cosas, ¿ok? Así que triste problema. Así que nada, estamos ahí bastante bien echados. Vamos a continuar entonces con nuestra próxima noticia. Y es que, gente, el director Naoki Hamaguchi aseguró que la tierra natal de Yuffie, estamos hablando de Final Fantasy VII, ¿verdad? La tierra natal de Yuffie será una de las ubicaciones principales, ¿verdad? Admitiendo que los fans se le van a echar encima, obviamente, cuando salga el tercer episodio de Final Fantasy Remake, ¿ok? So, que esto es algo que ya se va comentando, algo que se va diciendo, y es que si eventualmente los jugadores van a poder visitar a Wutai. En los planes originales no estaba, pero como el personaje obviamente ha tenido mucha popularidad, ha habido contenido con el personaje, pues idóneo que incluyan que los jugadores puedan visitar este icónico lugar de del juego de Final Fantasy VII, ¿ok? Así que esto originalmente estaba planificado para Rebirth y lo dejaron fuera. So, así que todo apunta que según lista de información, que cuando venga la tercera parte de Final Fantasy VII, vamos a poder visitar tanto a Wutai como a Rocket Town, también otro escenario enigmático de lo que fue Final Fantasy VII, ¿verdad? La versión original, que pues se espera que para el tercer episodio podamos ir, interactuar, hacer las diferentes cosas que hay que hacer ahí, al igual que en Wutai. So, así que esto también se está insinuando, y esto es una insinuación, pero o sea, aparentemente es lo que se pinta que va a suceder. Y es que cuando arranquemos en ese tercer episodio del remake de Final Fantasy VII, el juego comience en Icicle Inn. Y obviamente, ¿verdad? Siguiendo, ¿verdad?, todos los eventos que pasaron en la ciudad olvidada, el Forgotten City. Así que esto va a estar bien interesante, bien chévere. Vamos a tener más lugares para visitar. Y eso sí, también estuve leyendo que aparentemente el mapa y el área de exploración de este tercer episodio va a ser bastante masivo, incluyendo el área glacial del mapa. Aparentemente va a tener unas áreas adicionales para usted explorar, porque si se acuerdan, en el juego original fue bien limitado lo que usted podía hacer en el Glacial Zone. O sea, no era como que, tú sabes. Pero ahora aparentemente están asegurando de que vienen más áreas para explorar, o sea, un mapa más grande, un montón de cosas por hacer. So, that is cool. Recuerden que esto es un área bien pívica, o sea, bien importante en la historia del juego, ¿verdad? Ahí se desenfrenan sucesos y pasan cosas. So, esto está súper cool que podamos tener esa libertad en esta área. También estuvieron hablando en cuanto a los chocobos. Aparentemente viene un nuevo sistema de crianza para los chocobos en el tercer episodio del remake. Aparentemente van a cambiar lo que fue, lo que vimos en Rebirth, o en mi caso que estoy jugando, lo que estamos viendo en Rebirth, va a cambiar grandemente para la próxima entrega, para el próximo episodio de Final Fantasy VII. No han dado detalles, pero aparentemente sí aseguran que va a ser distinto. Sí también aseguran que los chocobos van a jugar un papel importante en la historia del juego y la aventura, pero la forma de cómo tú criarlos y todo esto va a cambiar. Yo espero que no lo hagan extremadamente súper complicado, que lo hagan lo más... Yo estoy avalando por algo sencillo, porque esto de los breeds, los chocobos y el cruce para tú obtener unos chocobos y unas chavendetas, tienes que tener ciertos elementos, ciertos alimentos para que te den el chocobo que tú quieres. Yo espero que lo hagan bastante friendly. O sea, yo quiero conseguir mis Knights of the Round, aunque con el mecanismo nuevo, ahora no es tú simplemente ir a buscar la materia, ahora tú tienes que desbloquearlo y pelear con ellos. O sea, te tienes que jota con los, con los summons. Ahora no están tirados por más que uno cuando empieza el juego y va en coche. Así que vamos a ver. Yo quisiera por primera vez en mi vida tener materia de Summon Knights of the Round, pero como pinta... Yo creo ¿Tú nunca la tuviste en su tiempo? No, mano, yo nunca pude sacar el maldito chocobo. ¿El dorado era que iba hasta la isla o era el negro? El dorado. Yo nunca pude hacer el breeding. Es más, yo nunca pude ni spawn uno negro, que es el que necesitaba para sacar el dorado. Eso era horrible. Okay. Yo era bien mal haciendo eso, mano, de verdad. Es una de las grandes penas que tengo. Una de las grandes penas. Pero qué, ni modo. Así que nada, gente, pero para lo que llega este tercer episodio, les recordamos que Final Fantasy VII Rebirth va a estar llegando a Xbox Series X y S y obviamente para el Switch 2 el 3 de junio. O sea, los ports van a estar llegando para esta consola el 3 de junio. Así que esto va a estar interesante. Y en el caso de la versión de Nintendo, va a tener un contenido exclusivo de un set de cartas de Magic the Gathering, ¿ok? Así que eso está lo más interesante, esa versión que va a salir para Nintendo Switch 2 de Final Fantasy VII Rebirth, ¿ok? Así que se espera más contenido. Vamos a poder ir a Wutai, a Rocket Town, so let's go. Más cositas para hacer y un jueguito mega largo que de seguro yo lo terminaré de aquí a 5 años. De quién sabe cuándo, pero ya, estamos pompios por eso. Nice. Yo no he jugado todavía la segunda parte. No sé dónde va a terminar, pero pues ya aprendí que no van a Wutai en este segundo juego, o van a ir en el tercero. Super cool que vayan a Wutai, que sea un location. Wutai a mí me gustaba muchísimo, esto de las pagodas y las cosas. En el 7 eso era básicamente opcional, porque si tú no tenías a Yuffie, pues no lo veías. Uh-huh. O bueno, quizás lo veía, pero no pasaba nada. Uh-huh. So, super, super cool. De forma general, ya que comentas que vas a cambiar mecánica, ¿tú sabes qué me gustaría, mano? Que en algún punto en el futuro, ya cuando hayan pasado varios años y hayan terminado todo el proyecto del remake, que saquen una versión, vamos a decir la definitiva, donde cojan los tres juegos y los junten dentro de un mismo software. Cosa de que tú juegas toda la experiencia de principio a fin como si fuera un solo juego. Porque corrígeme si me equivoco. No importa lo que tú hayas hecho en el primer juego del remake, todos esos skills y todas esas materias y toda la progresión que eso hiciste, eso tú no lo transfieres al segundo, ¿right? No. Eso no importa lo que tú hiciste en el primero. So, eso me gustaría, que si lo combinan todo en un mismo software, pues sea toda una experiencia donde, ok, yo invertí a principio de juego en subir tales cosas, las tengo ahora en este segundo juego y sigo hacia adelante. Y ciertas mecánicas que quizás refinaron al paso del tiempo, pues vamos para atrás y vamos a aplicar eso mismo. Por ejemplo, de los Chocobo, que suena que va a cambiar, pues que ahora para el segundo juego, pues esté ahí. Dicho eso, el sistema de los Chocobo, eso era súper complicadísimo, obtener los resultados que tú querías. Yo, en mi primer playthrough de Final Fantasy VII, yo no di pies con bola, yo nunca supe cómo rayo mejorar eso. So, yo fui, peleé con Sephiroth y lo pasé, pero tú sabes que el juego se quedaba ahí en el final, pero tú podías como que regresar y hacer backtracking y todo. Pues después que yo lo pasé, yo me fui por el mundo a buscar cosas. Y terminé en GameFAQs buscando una guía de cómo rayos obtener el chocobo dorado. Y entonces envolvía que si tenías que el uno que fuera amarillo, female y great, y uno male, something. Era un proceso tan y tan específico. Es como que, wow, props a los que descubrieron esto. Y tenías que darle ciertos greens en particular y todo. So, pero si tú seguías la guía, eso era garantizado. Yo tuve el chocobo dorado por eso, porque yo seguí la guía al pie de la letra. Y claro está, te sale el chocobo dorado y ya ahí estás tú, OP, y vas allá y buscas Knights of the Round, whatever. Y nítido, pero ya, de forma natural, ni idea. Yo lo intenté, pero es uno a ciega. Quizás haya en el mundo algún sitio donde uno va y aprende más información que quizás te da hints de cómo hacerlo, pero yo no me topé con eso. Así que mi recomendación, Alex, busca una guía para eso. Busca una guía. Sí, no, yo, mira, pero yo te digo una cosa, es que a mí ni me sale, yo tenía la guía oficial de Final Fantasy VII, la revista, el extraete guía que te decía todo, y aún así a mí no me salía, yo decía, pero ¿qué estoy haciendo mal? O sea, yo me frustré, mira, para el Caribe, no busco en esto de Round Table nada, lo acabo como de esto, y sí, estoy leyendo a Kaku que puso el famoso truco de grabar justo antes de entrar a Crater, porque o sea, que te decía, if you go beyond this point, si tú pones el save point, bueno, tú tenías un save point que era floating, que tú lo ponías donde tú quisieras, ese yo lo tenía ahí. Sí, porque si entrabas no había, ¿sabes? Era comprometerte a acabar el juego. Tú sabes, no había break de regresar al mundo, explorar, buscar algo que se te ha quedado, al menos que lo terminara. O sea, una vez que lo terminaba, pues tú podías freehands a volar por todos lados. Y el crater era buenísimo, porque en el crater habían unos enemigos que eran como unas bolitas anaranjadas que daban un montón de XP. Exacto. Y eso era, uno entraba ahí y daba una rondita para pa farmear XP y subir las cositas. ¿Tú sabes que algo que nunca hice en el 7? Yo nunca obtuve todos los enemy skills. Fue algo que como que dije, contra, me hubiera gustado obtenerlos todos. No, y son unas cosas que el juego tiene que a veces uno desaprovecha. Tú sabes, lo de los enemy skills. Tú sabes, un montón de cosas que el juego es tan complejo, tiene tantas cosas, que a veces uno se enfoca en simplemente grindear, experience, buenas armas, buenos materiales, vamos a pasar los bosses, vamos a pasar la historia, pero tiene tantas y tantas y tantas cosas por hacer. Oh, yeah. Pero si tú dominas eso, el juego lo paseas. Tú paseas el juego. Tú sabes que a mí me gustaba mucho del 7, ir para Gold Saucer, para Battle Arena. Oh, sí. Uf. Sí. Me encantaba la dinámica esta de la ruleta, que te hacía las cosas a veces más fácil, la mayoría del tiempo más difícil, y uno desbloqueaba cositas, habían armas especiales, tenía un mapo, si la memoria no me falla, de arma así, especial. Sí. Gold Saucer, me parece que había una sombrilla también, había un montón de cosas así medias locas, y como que uff, now. So, Gold Saucer es uno de esos spots que yo espero que esté en el segundo juego y poder ir y hacer cosas, perder tiempo ahí. Pues yo perdía tiempo en Gold Saucer, pero una cosa increíble. Gold Saucer era tan chulo, de verdad. Cuando se montaba en el ferry así, para ir de un lado a otro. A mí me encantaba el jueguito del submarino. Eso fue una parte donde era real que uno estaba en el submarino, pero después estaba el jueguito del submarino. Sí. Puf, yo le metía el jueguito del submarino un montón. Ya, eso me falta. La motora no me gustaba tanto. Me falta lo del submarino, aparte de la historia del submarino. Yo ya estoy loco ya por seguir adelantando a ver si en esta segunda parte, no me digan nada en el chat, no quiero saber, pero porque no he visto nada de eso por ahí en ningún sitio. Yo espero que en esta segunda parte se vean por lo menos uno de los weapons, o sea, que por lo menos se vea la animación de uno de los weapons o algo. Sí, yo espero que sí, que sea uno. Aunque, bueno, ya vi el cañón, yo dije, ok, si el cañón está ahí en esta historia, definitivo más adelante viene la animación del weapon contra Shinra. Oh my God, era en PlayStation 1 y eso se veía tan, tan épico. Yo no me lo imagino cómo se veía ahora en Play 5. Yo me acuerdo de esos primeros encuentros, pues yo no sabía que iban a ser tan tough esos enemigos. Y yo, tú sabes que uno va ahí super confident, mato lo que sea, va para allá, bam. Y Ruby y Emerald es como que... Welcome to reality. No. Ruby y Emerald, mira, deja eso. Especialmente Emerald, que es el que está debajo del agua. Ah, pero Emerald, después que uno consigue el underwater material, pues es posible. Pero Ruby estaba nasty. Ruby está brutal, de verdad. Era Ruby, Emerald, Diamond y Ultimate. Me parece que eran, si no me equivoco los nombres. Alguien que me corría en el chat. Era Ultimate Weapon, Ruby, Diamond, Emerald. Creo que eran cuatro. Cuatro de estos weapons que el planeta creó para defenderse. Yo no me acuerdo de Diamond. Diamond. ¿Alguien en el chat que me diga? Bueno, Gato está verificando ahí en la computadora los weapons. Pero, no me acuerdo. Ese que eran cuatro. Uno pelea con tres y uno pues que tiene un demise dentro de la historia. Mira, a ver. Uno se veía en escena, ¿verdad? Ajá. Déjame ver si aquí esto me dice. Está. Your first encounter with Ultima Weapon is in the middle. When the team is attempting to rescue. Ok, Ultima. Ese es el que te da el Ultima Weapon, la espada. Ruby, ya, dice, última weapon no fue malo. Esa es parte de la historia. Un poquito fuerte, pero si estás bien trepadito y tienes buenos textos, puedes darle chévere. Dice Sonyba, última, Ruby, Emerald y Diamond. Creo que Ruby y Emerald solo salen en la versión americana del juego. Mira, para allá otro detalle que yo no sabía. Yo no sabía eso. Wow, o sea, que en la versión japonesa salen otras cosas. O tienen otro nombre, maybe, I don't know. O otra forma, no sé. Pero anyway, nada, en lo que de esto, Gato está verificando por ahí los weapons de Final Fantasy VII, la versión. Ahora hay que buscar versión americana. Sí, porque ahora aparentemente hay otras versiones de estos weapons en el resto del mundo. So, aprendimos algo hoy. The more you know. Brutal, brutal, brutal. Así que nada, vamos a esperar con ansia, ¿verdad? Ese tercer episodio. Tercer y último de esta saga de remake de Final Fantasy VII. Así que por eso llamaban los monstruos americanos. Oh, pero llega Sparrow, muchacha, ¿qué está pasando? Yo, buenas noches. Así que, pero bien interesante eso. Así que nada, podemos seguir aquí hablando de Final Fantasy VII, pero no, el tema de hoy no es Final Fantasy VII, ¿ok? Así que lo dejamos para después, vamos para después. Así que, nagadito, cuando guste, estamos ya al día en el chat. Bueno, vamos para la última noticia y esta está aquí porque quiero reseñar algo en particular. Si ustedes saben que salió un marathon en estos días, entonces Bungie reveló la moneda para el juego, se llama Lux. Entonces indicaron que esta moneda está ahí solamente para comprar cosas estéticas, que el contenido jugable, ya sea personaje o nuevas zonas o algo, todo eso va a ser gratis, so no hay pay to win. Y entonces el pase, usted paga por el pase con las monedas esas Lux, todo va a ser estético. Y entonces para usted, como típico juego de esto que tiene pase, usted tiene que jugar para desbloquear las cosas, y eso lo hace con unos puntos que se llaman Silk. Y esto, y aquí es porque quiero reseñarlo, este pase no tiene fecha de expiración. O sea que si usted le entra al juego, digamos, el año que viene, todavía ese pase va a estar disponible y usted puede obtener esa recompensa. Y quiero reseñarlo porque la práctica típicamente con estos tipos de juegos que tienen microtransacciones y pases es agarrarse del fear of missing out, esta presión que usted siente de que, wow, si no lo compro ahora, tal cosa, después se va y no lo puedo obtener, qué sé yo, salió tal ropita o tal, qué sé yo, color. Y usted se siente presionado, quizá usted no se da cuenta, pero lo están presionando a que haga la inversión. Y en este caso, pues ellos están tratando de evitar eso, que yo entiendo que es una muy buena práctica. El FOMO es un mecanismo sumamente efectivo contra los consumidores. Y aun cuando uno está consciente de que esa es la táctica, hay veces que hay cosas que usted dice, mira, la realidad es que se va a ir y yo lo quiero, voy a tener que comprarlo. Pero yes, quiero reseñarlo y darle props a que, a pesar de que tienen microtransacciones, son cosméticas y van a quedarse por ahí. Así que no importa que usted entre más tarde, va a tener disponibilidad a ese tipo de cositas. Y adicional a eso, desde que lo menciono, eso es algo que la comunidad de Tekken ha estado pidiendo, que los Fight Passes anteriores estén disponibles. Si no, puede estar el Fight Pass nuevo, el que está corriendo ahora, nítido, pero denle la oportunidad a otras personas que quizás entraron más tarde al juego, de quizás pagar por ese Fight Pass anterior y completarlo y tener esa recompensa. En particular, por ejemplo, en uno de esos Fight Passes, y estaba en el tier gratis, no estaba ni siquiera atrás del paywall, estaba la ropa de King versión de Tekken 3, épico, de que a mí me sorprendió que eso estuviera gratis, en el tier gratis. Pero ya, si usted no estaba jugando Tekken en ese momento, se lo perdió y ahora mismo pues no hay manera de obtenerlo. Eso sería bueno que traigan esos Fight Passes para atrás y le den la oportunidad a los más nuevos también a ganar esas recompensas. No. GG ahí para la gente de Bungie. Con Marathon. Sí, esa es buena. Eso tiende a pasar mucho. Que, bueno, a lo mejor no tuviste chance o te pasó por debajo del radar y perdiste como que esos rewards cuando a lo mejor tú eres un jugador bien dedicado, que le metes muchas horas al juego y por qué sé yo, estuviste fuera o de vacaciones o qué sé yo qué. Pasó algo que no pudiste jugar, no pudiste desbloquear todo el contenido del Fight Pass, pasó el tiempo, lo perdiste. Lo perdiste y no hay marcha atrás. Si van a hacer eso, entonces es súper cool. Está súper cool, ¿verdad? Y deberían como que maybe tomar nota, porque a veces hay unos rewards que están súper brutales Repito, si usted es un jugador que dedica ahora, pues fine. Pero para los que somos casuales, que un ratito después, esto está súper. Esto está súper que por lo menos tengas esa oportunidad, ¿verdad? De poder redimir eso. So, yeah, estoy contigo, Gigi. Buena práctica, de verdad. Buena práctica para este tipo de ¿verdad? De formato y de sistema monetario dentro del juego. So, está cool eso, de verdad. Así que, awesome, awesome, awesome. Déjame por acá. Están ahí todavía hablando de Final Fantasy VII. Ya saluda yo que llego por ahí. Dice por ahí, tercero, y si tiran algo como el DLC de Yuffie. Ok, siguen hablando de Final Fantasy VII. Llega Uranium Max por ahí con el lurk. Saludos, Uranium. Bienvenido. Gracias por ese lurk intenso. Así que, bueno, mi gente, de esta manera finalizamos entonces las noticias de esta semana. Vamos entonces para las publicaciones que tenemos para esta semana. Son bien poquitas, así que no hay mucho por ahí en el radar, pero sí hay unas cuantas que yo sé que hay unas cuantas muchos que están pendientes. Por ejemplo, marzo 10 sale Corgi Race, esto para PC, esto para los amantes de los perros. El 12 de marzo llega 1348 EX Borrow, esto llega para PlayStation 5 y PC. También ese llega Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Switch 2 y PC. También llega Timberborn para PC. El 13 de marzo llega Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Switch 2 y PC. Y también llega WWE 2K26 para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Switch 2 y PC. Y por último, el marzo 16 llega Starship Troopers Ultimate Bug War. Esto para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Switch 2 y PC. Así que si hay alguno que le interesa, pues pase por su tienda favorita, verifique precio y confirme fecha de salidas en general. Como digo, una lista pequeña, no hay mucho. Ahí el heavy hitter es 2K26, ¿verdad? Para los fanáticos de lucha libre que están pendientes a ese jueguito. So, espero que les guste. Y me sorprende otro juego más de Starship Troopers. Gente, a lo que a lo mejor piensen que no, estos juegos de Starship Troopers, hay unos cuantos por ahí en el mercado y tienen fans, tienen seguidores y le están, o sea, se están vendiendo, se están moviendo bien estos juegos de Starship Troopers. So, les sorprenderá a dice, ya, pero la película no fue un hizo, pero los juegos se están dando buenos. Los juegos se le están dando buenos al estudio que los está trabajando. De hecho, para los que les interese, el actor principal de Starship Troopers, el que hizo del personaje de Johnny Rico, el tipo hace streams acá en Twitch. El tipo hace streams acá en Twitch y lo único que juega son los juegos de Starship Troopers. Él se llama Casper, se me olvidó el nombre de él. Casper algo, es el nombre de él, su nombre de pila, su nombre verdadero. Casper Diem, creo que es que se llama. Y él hace streams de juegos de Starship Troopers y obviamente toda la temática de su canal gira alrededor de lo que es Starship Troopers, los intros, las animaciones, los sub-alerts. Él habla como si estuviera encarnando a Johnny Rico en el stream. So, está cool. So, de seguro le debe tener el ojo chadito a este juego. Gracias, Dios. Casper Van Dien, ese mismo. Pues, el canal es así mismo, su nombre. Casper Van Dien es el nombre del canal. So, si le interesa el contenido de Starship Troopers, pues le puedo recomendar ese canal del actor Casper Van Diem, ¿ok? Así que esa es la que hay combo. Así que nada, corillo. Vamos entonces, ahora sí, oficialmente, vamos para... Adiós, espérate, no, déjame arreglarlo aquí rapidito. Así que vamos entonces con el tema de la semana. Déjame en lo que... me parece que en el documento no cambié el tema. I don't know why, no está cambiado. Pero ya, yeah, vamos a cambiar aquí rápidamente. Ok, el tema. Ok, no voy a poner la pantalla de tema porque hice lo de los juegos de San Valentín. Se me olvidó actualizarla en el doc de nivel escondido. Así que un memo para la extension cuando puedan por ahí en confianza. me dan un memo. Pero todavía estás en introducción acá. No, porque lo cambié, lo reseteé, le di para atrás. Sí, y ahora estoy aquí en los estrenos, en las publicaciones. So, yeah, fue sin querer, se me olvidó actualizar el slideshow. Mala mía, por no actualizar el slideshow del podcast en vivo. Anyhow, vamos a dejarlo así. No voy a ponerme a buscar eso ahora porque me pierdo tiempo yo aquí. Así que yo digo, Gitana, preparas el memo. sí, no actualicé el tema del slideshow para el podcast de hoy. Así que ya, Estoy suspendido. Anyhow, vamos entonces con el tópico de la semana, mi gente. Dice, ok, están hablando, yo pensé que era algo de que tenía que ver con el podcast. Ok, vamos allá. Vamos entonces con lo que tenemos para esta semana en cuanto al tópico, gente. Y estamos bien interesantes, les voy a explicar por qué. Cuando empezamos el podcast, empezamos hablando un poquito de lo que era el World Baseball Classic, ¿ok? Y pues está el hype de la pelota encendido por todo esto, ¿verdad? Y yo dije, pues espérate, ¿qué puedo poner de tema que esté dentro del hype de lo que es, ¿verdad? La temática esta de lo que es el World Baseball Classic. Y dije, pues está bueno hacer un top 3 de esos juegos de pelota que nosotros tuvimos la oportunidad de jugar. Tú sabes, que pudimos jugar, porque obviamente en el mercado de juegos de video hay un montón de juegos de pelota. Hay franquicias que tiran juegos de pelota todos los años, pero no a veces llegamos a jugarlos todos, porque a veces pues salen tanto y no tenemos oportunidad. Ahora mismo el mercado prácticamente lo domina MLB The Show. Es la franquicia que, en cuanto a pelota profesional se refiere, ¿verdad? Dominan el mercado, pero ustedes saben que en la década de los 90 y en los 2000s habían, o sea, salían diferentes promociones de juegos de pelota, o sea, y más en los 90, para la era de Sega, de Nintendo, Sega Genesis, Super Nintendo, salían diferentes franquicias de juegos de pelota, o sea, era como juegos de baloncesto también, había muchos. Después, entonces, como que hubo una franquicia, One to Rule Them All, y así como que se ha mantenido, ¿verdad?, en este mundo moderno de los juegos de video. Pero yo dije, Gato, pues vamos a montar una listita, un top 3 de esos juegos que nos disfrutamos, ya sea de antaño o inclusive podría haber sido un juego moderno de ahora. Pero por lo menos por lo que vi en la lista, pues son algunos jueguitos clásicos, ¿verdad?, que disfrutamos de nuestra niñez. Así que vamos entonces a estar compartiendo el top 3 mío y el top 3 de Gato. Voy a cambiar la escena acá. Así que ahí estamos. So, nada, vamos a comenzar. Dice, yo no soy tu jefa, es Gato. Pues yo no sé. Alguien me tiene que dar un memo. Yo no sé. Alguien me tiene que dar un memo y de seguro que vas a ser tú. Por irresponsable, por no actualizar la agenda correctamente. Bueno, que me pase. Anyhow, yo voy a comenzar con el mío. Uno que jugué mucho con los panas fue Bases Loaded, y este salió para Nintendo Entertainment System para allá para el 88. De verdad que este juego era uno que prácticamente desataba guerrilla, pelea, porque qué jueguito, Dios mío, qué jueguito más interesante. Era bueno, no, don't get me wrong, era bien bueno. Yo lo encontré bastante adelantado para su tiempo. Pero, mano, que muchas peleas se formaban con los panas en este juego. Pues era fun en el sentido de que, tú sabes, tenías como que esa experiencia en juego de video de lo que era un juego de pelea. Me gustaba la musiquita, porque era un juego de pelota que siempre tenía como que la musiquita corriendo, tenía una animación bien cool de home runs, tenía un montón de uniformes bien alocados. Obviamente no eran equipos, tú sabes, reales, ¿verdad? Lo que uno estaba acostumbrado es, en ese sentido, para medio arcade en ese aspecto. Pero se pasaba bien con Bases Loaded. Y mano, nosotros lo que hacíamos era, Gato, no sé si te pasaba, nosotros lo que hacíamos era que poníamos una regla local y era jugar sin curva. ¿Por qué? Ah. Porque este juego era notorio por las curvas. Si tú cogías y ibas a lanzar y tú empezabas a mover el D-pad en todas direcciones cuando tú lanzabas, mano, esa bola lo que hacía era la carretera vieja se quedaba corto. O sea, la bola se movió nada más y para darle era un problema. O sea, entonces el juego se tornaba como que, hello, o sea, bien aburrido. Entonces, como que no, pero lo que hacía mala no, es recta y si le dabas bien y si la sacabas era de suerte. Y tú sabes, porque si no, va a ver, no era fun, se iba el fun, tú sabes. Pero le sacamos el jugo a Bases Loaded cuando un momento vino como que esa fila de la pelota de Grandes Ligas en los 90. Pues sí, le sacamos el juguito a lo que fue Bases Loaded para el NES. ¿Tú tuviste, hermano, que interacciones con este juego? Porque vi tu reacción como que, oh, yes. Oh, sí. Yes, yes. Yo lo jugaba mucho con un amiguito mío de la escuela y él no era un corillo grande, eso siempre era él contra mí. Y ya, los juegos se daban súper interesantes. Luego, para Nintendo, jugábamos RBI Baseball. Y ahora mismo no recuerdo cuál era cuál en mi mente, pero había uno que preferíamos sobre el otro, pero los dos, él los tenía los dos y switchábamos en algún punto de uno al otro. Ambos muy buenos, bastante temprano en la historia de los videojuegos, así donde finalmente béisbol parecía béisbol. Yo llegué a jugar en el Atari 2600 un juego de béisbol que no funcionaba como béisbol realmente. Algo que iba a comentar en general sobre el tema es que, yes, para las consolas de 8 bits, 16 bits, había muchísimos juegos de pelota, pues muchas compañías tenían su propia versión de juegos de pelota. De hecho, yo creo que RBI Baseball era de Tecmo. No, no, no, no era de Tecmo. Tecmo tenía, yo creo que su propio juego de pelota. Yo no sé si era Tecmo Baseball o Tecmo MLB o Me algo así, parece que era pero Tecmo Baseball, sí. muchas compañías tenían. Y lo mismo pasaba con baloncesto, con fútbol americano, etc. La cosa y la dinámica viene a cambiar grandemente en el 2005, que es cuando EA hace lo del contrato de esta exclusividad para Madden, matando de esta manera el juego de fútbol de 2K, porque ya ahora EA eran los únicos que podían hacer. Y entonces esto se convirtió en un trend. Y béisbol, básicamente, casi casi le pasa lo mismo, porque viene la gente de 2K y Lock MLB, la licencia de MLB. Dicho esto, no es una licencia sobre béisbol, cualquiera puede hacer un juego de béisbol, pero hay que reconocer que el atractivo principal es que tiene los equipos de grandes ligas. Pero 2K hizo eso con los juegos de béisbol y es como que, ah, ahora nosotros tenemos la licencia de MLB. Un pequeño detalle. Y ahí es donde viene MLB desde la tercera cuerda, MLB The Show particularmente. La licencia o la restricción restringía o le daba el derecho a 2K de ser el único third party en hacer juegos con licencia de MLB. Pero San Diego Studio, creo que se llama el que hace los juegos para Sony, es Wow. first party. So, gracias a ese loophole, es que Sony podía continuar haciendo juegos de béisbol, la serie de MLB The Show. Y a final de cuentas se quedaron con el canto por calidad. El juego de MLB The Show por muchos años era tope. Ya están en el punto donde están rehusando y rehusando. Están como NBA 2K, donde ya no hay innovación. Lo que hacen es que se busca la manera de cómo sacarle más dinero. El enfoque es el Diamond Dynasty, similar a como hacen en NBA 2K, que el enfoque es My Team y todos estos modos donde te seducen a gastar más dinero. Pues, pero ya, gracias a eso fue que sucedió. Pero, nuevamente, eso a partir del 2005 es donde se dejan de ver todo este montón de videojuegos de pelota. Por eso, porque el que quiera sacar algo no tiene break para pa las licencias de MLB. Dicho eso, todavía quedan dos o tres por ahí muy buenos que no tienen licencia de MLB, que vale la pena jugarlos. Ahora sí, después de haber dicho todo eso, menciono mi primer juego. Mi primer juego aquí que tengo que reseñar es Ken Griffey Jr. Winning Run. Y este es el segundo que salió de Ken Griffey para Super Nintendo. El primero estuvo muy bueno, a mí me gustó muchísimo más el segundo. ¡Qué juegazo! Este juego tenía la licencia de los equipos. O sea, estaban todos los equipos reales de MLB al momento, pero no tenían la licencia de la, ¿cómo se llama eso? Major League Players Association. Ajá, para usar los So, nombres. no podían utilizar los nombres de los jugadores. El único contrato que tenían era con Ken Griffey. Todo el juego estaba lleno de nombres ficticios, pero Ken Griffey estaba ahí con su nombre y todo. A mí me encantaba este juego, yo jugaba con Seattle, y entonces buscaba tratar de tener una buena racha con algún jugador que no era muy bueno para poder aumentarle el atractivo para trader. Y entonces yo poco a poco iba haciendo trades para montar el equipo de Seattle con puertorriqueño. Ahora mismo no me acuerdo cómo era que se llamaban, pero en ese entonces yo me acordaba que sí. Ah, tal jugador, ese es Iván Rodríguez. Este, y este es este, Igor González y Roberto Alomar. Y yo los tenía todos este, así montados en el equipo. O sea, a este juego yo le metí un montón de tiempo. Vale la pena mencionar que este juego fue desarrollado por Rare. So, yeah, se veía super cool para ese entonces. Aún hoy día, este, yo diría que este juego es fun jugarlo. So, de hecho, este, MLB The Show hace unos años atrás tuvo un modo inspirado en Ken Griffey Jr. donde dentro del juego de MLB, este, tenía este modo que era más simplista en cuestión de controles. Porque ahora mismo usted juega MLB, usted necesita casi este, un doctorado para todos los controles y todos los sistemas y todas las cosas. Pero yes, ese modo era más watered down. Simplemente usted dependía mucho de timing. Fildear era más fácil, todo ese tipo de cositas. So, Ken Griffey Jr., Winning Run. ¿Tú llegaste a jugar el primero? No, el primero sí lo jugué. Este ni sabía de él. Este no supe de él. Oh, yeah. El primero sí, que los paran también. Bueno. Super Nintendo. Era super cool el primero, pero este por lo que vi buscando información y viendo se veía brutal. O sea, los visuales se veían super nice. La música también muy buena. Nice. Mira, por aquí nos comentan que Nintendo había un montón de juegos de pelota. Sí, había un montón, tanto para el NES como para el SNES. De eso es lo que estaba hablando, que en esta era de los 90 salían muchos juegos de pelota. A veces salían dos y tres en un mismo año. Tú sabes. Oh, yeah. Yo tengo un listongo de juegos diferentes que traté y que me gustaron, pero aquí son tres nada más. Entonces dice Chino que tenemos de Triple Play. Esos también eran chéveres, los de Triple Play. Por poco menciono ese Triple Play. Había uno en particular que a mí me gustaba. Y ese en particular, ahora mismo no recuerdo el año, pero tenía un modo donde tú podías editar los nombres y los logos. Uf. Y podías hacer un montón de cosas, customization. Yes. La verdad es que yo hice Team Puerto Rico back then. No falla. Brutal, brutal. Mira, llega aquí por ahí en el chat, dice Sonic que el de Robert Clement de SNES, que él lo tiene, muy bueno. Y era un palo robar bases en ese. Entonces, Topo menciona que en Griffey Jr. presents Major League Baseball. Sí, ese que estábamos hablando. Entonces, Gitana puede hacer un anuncio que están disfrutando del podcast. Entonces, en alguno de estos juegos había un player que se llamaba Pepito Pan, el cual era, no recuerdo, pero yo recuerdo que Pepito Pan la saca por chistear. Pepito Pan, you're not joking, esto es de verdad. ¿Y cuál juego fue ese? ¿En serio? De, Pepito en, Pan. ¿De Ken Griffey Jr.? ¿En un juego aquí o en un juego de pelota en particular? Entonces, Sony comenta que había otro que se llamaba Slugfest, pero Slugfest era también de Ken Griffey Jr. Oh, sí. Sí, ok. No, no, Slugfest, de hecho, Slugfest es un poco más moderno. Slugfest es de la era de PlayStation 2 en adelante. Y ese era como el NBA Jam, pero de pelota. Ah, bien arcade en ese aspecto. Sí, tú llegabas, por ejemplo, estabas en base y estás parado y te podían dar un puño y había veces que te sacaban de la base y cosas así. Ah, pues no. Bien, era puño béisbol. Dice Surface, es de Ken Griffey, dice este Sonny Bale. ¿Really? Oh, ¿really? No sabía, Ken Griffey Jr. Pero pues estoy pensando en el Slugfest de EA. Ken Griffey y salió para Nintendo 64, cree él. De algún juego de estos, digamos genérico, pero no recuerdo el cuadrado, que era un juego genérico de pelota que salió un personaje que se llama Pepito Pan. Oh, sí, está Ken Griffey Jr. Slugfest. Yo, diablo, espérate, yo creo que yo jugué este juego para 64, ni me acordaba. Era para allá. Duro. Yes, yo jugué esto para... Este juego estaba bueno, ahora me acuerdo. Pero no, yo estaba pensando en el otro Slugfest. Déjame ver, EA Slugfest. Maybe estoy confundiendo el nombre. MLB Slugfest de Midway, peleamos más que batear, ese es el de pelea. MLB Slugfest de Midway, era el que daba puños. Era Midway, sí, no era, déjame, Slugfest. Gracias a Topo por la información. El de EA se llamaba The Bigs. Yo como que ese me acuerdo. Yes, estoy mezclándolo uno con el otro. Solo que te dije era del de EA. Cool. Bueno, awesome. Pues, yes, Ken Griffey Jr., altamente recomendado aún cuando haya pasado muchísimos años. Easy to pick up and have fun. Nice. Vamos entonces, voy para mi segundo en mi lista. Y este sí lo jugué bastante. y fue el de Reggie Jackson Baseball para el Sega Master System. Ok, este juego como tal, yo no es que lo compré. Este juego a mí me lo prestó un pana. Y son de esos préstamos que si tú no se lo devuelves, no te lo piden para atrás. Y estuve en mi casa un montón de tiempo. Y pues lo jugué bastante. Y yo no era tan fanático de la pelota, pero como pues tenía la consola, cualquier cosa que me prestara para la consola, yo pues, tú sabes, lo zumbaba para allá adentro y vamos a jugar, fíjate. Era un juego de pelota, pero era que estaba súper cool. Visuales buenísimo para su época, ¿verdad? Estamos hablando de este juego que salió en el 88 también, y de verdad que estaba brutal. Y si te fijan, era como que esta guerra de hacer estos juegos de pelota que tuvieran como que el branding de una superestrella de las grandes ligas. Ya fuera el jugador más pegado, una leyenda o el que quedó campeón. Ese era como que el hook para que la gente comprara los juegos de pelota. Y aquí pues, estoy compartiendo lo que fue el boxer, unos cuantos screenshots. Y de verdad estaba cool. Me gustaba porque este, cuando bateabas, era prácticamente, era top down en el field. La mayoría tienen esto, pero en Sega se veía súper bien. Y me gustaba que cuando tú la sacabas, tú veías hasta los carros en el parking. Hay muchos juegos de estos de pelota que tú sacabas la bola del parque y tú no veías más allá de la vela. Simplemente veías la animación de home run, la musiquita y ya. Este, tú veías los carros en el parking y la bola le metía a los carros. Y como que, oh my God, o sea, yo encontraba eso tan adelantado para su tiempo. Esos detallitos. Esos detallitos tan sutiles, pero que hacían el juego como que tú quiero sacarle porque quiero romper un cristal a un carro. Pero sí, o sea, de verdad el juego se veía súper cool, se veía súper bien. Again, estos eran jugadores genéricos, no tenían la licencia, ¿verdad?, de todos los nombres de todos los jugadores. Pero ya, yeah, Ray Jackson era como prácticamente tu mentor en el juego. Y de verdad que estaba cool. De verdad que se veía súper nice, visuales bien entretenidos. Y este le saqué bastante a lo que fue este jueguito de Reggie Jackson Baseball en el Sega Master System. Había otro de pelota de Sega que era Great Baseball. Eso era, sí, yo jugué ambos. Que era de la línea de los Greats. ¿Se acuerdan que estaba Great Basketball, Great Volleyball, Great Baseball, Great Boxing? Yep. Todos los greats, todos los grandes. Pero este fue un standalone de pelota con el nombre, ¿verdad?, de Reggie Jackson, ¿ok? Así que nada, pero de verdad que me lo disfruté mucho este jueguito en su tiempo. Yes, Reggie Jackson, boricua. como tú. No, de sí, no, Reggie Jackson, yo no sé si es la mamá o algo así. Sí, sí. Pues mira. Una conexión con Reggie Jackson y Puerto Rico. Alguien que sepa por ahí, que me confirme, pero yes, hay una conexión entre Reggie Jackson y Puerto Rico. Ambos juegos que mencionaste, yo llegué a jugarlo, el de Reggie Jackson y el de Great Baseball, ambos muy buenos. Yo diría que el de Reggie Jackson era un poquito mejor. Me dio con buscar específicamente el de Ken Griffey, y no, yo no jugué el de Ken Griffey Slugfest. El que jugué se llama Major League Baseball featuring Ken Griffey Jr. Salió en 1998 para Nintendo 64 y ese era más simulación. Ese juego, a mí me encantaba cuando tú dabas así un buen palo que se iba a ir de home run, que la cámara como que cambiaba. A mí me encantaba, era un detalle tonto, pero le daba cierto nivel de epicness a eso. Ese juego está buenísimo. Nice. Dice por ahí su nivel exacto, tiene ascendencia, boricua, pues descendencia es que tiene hijos y sobrinos y todo por debajo. Ascendencia boricua. Por parte del papá, mira. Él es Reginald Martínez Jackson. Pues mira, es del papá. Ah, wow. Pues yes, yo sabía que había una conexión. Yo no sabía eso. Aprendí algo hoy. Wow, the more you. Este es porque ahorita, the more you know. Wow. Está informativo. Está informativo. Continuando por acá, el segundo juego que tengo acá en mi lista es World Series Baseball, específicamente 98, que fue el último que salió para Sega Genesis. Pero todos los World Series Baseball estaban buenísimos. El tiro de cámara para batear era diferente a lo que estábamos acostumbrados al momento. Era bien, bien cercano al jugador. Y tú básicamente lo que veías era en pantalla el recuadro, el rectángulo que define la zona de strike, y tenías que mover, tenías como una mirilla y venía el lanzamiento y tenías que acomodarla. La mirilla, dependiendo del jugador, podía ser más ancha, más larga, y entonces tenía dentro de la mirilla, que era un rectángulo, tenía un otro rectángulo más pequeño dentro de ese, que era la zona de poder. So, tú pegar un cuadrangular con un personaje que o un jugador que no era muy poderoso, la zona de poder podía ser básicamente una línea dentro de ese rectángulo. Pero si era alguien que pegaba bien de hit, pues esa barra, ese rectángulo grande, pues era más grande. A diferencia de otros jugadores, donde quizás era un jugador de poder, pero no tanto pegando hits, so, se ajustaba. Eso me fascinaba. Yo jugué esto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entre entradas, tú veías la pizarra, el scoreboard, y había animaciones. ¡Wow! Excelente, excelente juego. Esto fue lo que eventualmente se convirtió en MLB 2K. Era de la misma gente, pero yes, por mucho tiempo pues era World Series Baseball. Luego esta serie continuó en Saturn, y yo creo que se llamaba World Series Baseball 2 o algo así. Pero yes, de Sega Genesis, este fue el último que salió. Yo lo tengo, de hecho. Ya para ese entonces Sega Genesis había cambiado las cajas de cartón. Yo las odiaba. Uy, horrible. Pero yes, de hecho, tiene que estar por ahí ese juego todavía. So, excelente juego. Este sí que es más difícil regresar a él. Yo diría que después de tantos años, yo preferiría regresar a Ken Griffey y no tanto a este. Nice, nice. Y en este, como pueden ver, estoy compartiéndole el box art. Y ya en este juego, ya que sí, esto es un juego que sí estaba licenciado, estaba el roster de esa época del 97. O sea que ya en esta, ya en esta transición de años vemos como ya aquí estamos empezando a ver nombres y jugadores que estaban activos en la temporada en ese entonces. Aquí está hablando que eso que tú comentas de la forma como tú bateabas era un feature original del juego, que era de In the Batter's Box View. O sea, prácticamente tú estabas en la caja de bateo, era tu campo de visión en ese juego. Mira, Chinobu te reconoció el jugador Chipper Jones. Es el que está ahí en la... De hecho, Atlanta era el equipo que estaba pegado en esa época en la pelota. Estaba matando a la liga, muchachos. Los Bravos de Atlanta, santo Dios. Matadores esos equipos de Atlanta a los 90. Y los Yankees tampoco no se quedaban muy atrás. Era una riña fuerte, fuerte, fuerte. Entre los Yankees y Atlanta. O sea, ¿quién gana más campeonato en esa era? Así que, adelante tu equipo. Ah, pues Lacho, rápido reconociste. Pues qué bueno que, ¿verdad? Que guardas ese recuerdo de esos jugadores de los 90. De Atlanta, que eran unos cuantos jugadores buenísimos de esa era. Así que, ya, este yo no lo experimenté. Este, lamentablemente, yo no tuve oportunidad de jugarlo ni en casa de ningún amigo, ni nada. Sí sabía su existencia, pero no, nunca tuve chance, ¿verdad?, de jugarlo. O sea, ya para esta época, ya yo no estaba muy detrás de los juegos de deporte, pero sí, por lo menos por lo que va a ir los screenshots, se ve brutal, se ve bien chulo. Este juego, el problema que tenía era que no era un juego que tú podías sentarse pick up and play, no como decir Ken Griffey Jr., donde ya al minuto tú estás jugando y entiendes lo que estás haciendo. Este tenía su learning curve, que ha sido la tendencia con muchos juegos de pelota. A medida de que se concentran más en simulación, se vuelven más complejos. Nadie casualmente se puede sentar y disfrutar esto si no invierte el tiempo en aprender realmente el juego. Es la diferencia entre jugar, digamos, NBA 2K y NBA Jam. En NBA Jam, 30 segundos después, ya tú entiendes lo que estás haciendo y lo que tienes que hacer. En NBA 2K pasa 30 minutos y todavía no entiendes bien cómo vas a donkear y cosas. Son approaches diferentes. Ambos tienen su público. Pero era un poquito más serio, y la gente que lo que quería era sentarse y have fun, este juego se sentaban y dije, esto es una porquería, no puedo darle la bola, que esto. So, yes, tenía ese aspecto, ese toque como que más realista, o sea, tenía su dificultad. O sea, no era un juego arcade, o sea, era stiff learning ahí, tú sabes. Era para gente amante del juego, tú sabes. Oh, yes, a mí me encantaba fildear en este juego. Olvídate de batear. A mí me encantaba fildear en este juego. Algo super cool que tenía, ahora que me acuerdo, cuando uno pegaba un cuadrangular, que está el jugador corriendo, y se ve así, tú ves que se ve el cuadro ahí, así es que se ve el juego. los botones se convertían en botones de celebración. O sea, tú podías ir y presionabas el A, el B y hacer diferentes cosas, y hasta una estrella y todo. O sea, Al uno iba dándote la vuelta haciendo monería. cuando No, sacabas un está ron chévere. diantre. Yes. Qué brutal. Esas son cositas que le añaden como que el fun factor al juego, tú sabes. Pues mira, interesante esta selección. Dice Sony, uno de pelota en Sega Genesis, pues era porque un amigo tenía Sega Genesis, iba a su casa a jugar. Yo creo que la mayoría pasamos por eso, de un amigo que le Yes. gustaba los juegos de deporte. Siempre hay uno en el barrio. Maybe, voy a aquí a guess. Si lo jugaba medio casual y era en Sega Genesis, quizás tenía Tommy la Sorda Baseball. Ese juego estaba muy bueno también. Yo le metí Por ahí lo tengo. bastante tiempo a ese. De hecho, yo nene, el juego de Tommy la Sorda Baseball no tenía stats. Y yo jugaba temporada. Y entonces tú jugabas temporada y cuando acababa el juego te daban un password larguísimo, como con 20 caracteres o algo así. Y la próxima vez que querías continuar la temporada, tenías que entrar ese password para poder continuar ahí. Entonces el juego no tenía estadística. Yo tenía una libreta de escuela y yo me sentaba a jugar y llevaba los stats del juego, solamente del equipo mío. Y tenía que si al bate fulano y batió de hit, impulsó, y yo pasaba horas sumando, porque una vez acababa la temporada yo quería saber quién había sido mi líder de cuadrangular, y esto era antes de Excel. Yo hacía todo eso en una libreta. Diantre, papel cuadriculado, ¿no? Era libreta regular. No, no era una libreta, era una dream book de esta Ajá, de de escuela. escuela. So, me tardaba un montón, pero Diantre. era parte del fun. Ya una vez los juegos empezaron a venir, por ejemplo, el de World Series Baseball, este juego tenía una batería interna, so podía guardar el save files y guardaba estadísticas y cosas, o so no había problema. Pero ya, antes de esto, tú querías estadísticas así, que fueran de múltiples juegos, tenías que Wow. hacerlo por tu cuenta. Mira esto, gato excelente en una copia mojada violeta de un Ditto. Mira. Chacho, chacho. Desde chamaquito ya gato estaba haciendo estadística. Esto es increíble. Ya saben de dónde viene, gente. Ya saben de dónde viene ese afán de gato por los stats y los números y las gráficas. Qué cosa más brutal. Wow. El Triple Play de Genesis también tenía una batería. Sí, los juegos de EA en particular, fue de los primeros. De hecho, los cartuchos de EA de muchos juegos de deporte eran un poquito más Oh, largos. sí. Y tenían como que en el lado izquierdo, me parece, tenían como un indentation y un plástico diferente de otro color. Y esa era como que la señal de que, ok, esto está expanded. Eso tenían batería. Los juegos de NBA y de EA para ese entonces eran así y eso. Mira So, qué yeah. cool, mira qué chévere. Otro dato que tampoco conocíamos. Así que ya. Bueno, pues vamos a continuar por acá. Ya estamos terminando. Voy para hacer mi último de minita. Y este es para que se rían un ratito, ¿verdad? Y les explico por qué. El último en mi lista es el juego de pelota que está dentro de Wii Sports. Ok, esto es para que se rían un rato. A lo mejor no es un juego basado, ¿verdad? En franquicias de pelota, ni licenciado por la MLB, ni cosa que se parezca, pero la dinámica es pelota. Y a mí me encantaba. Obviamente, no, a mí me encantaba porque yo creo que a muchos también era por el hecho que tú jugabas con el Wiimote y tú prácticamente hacías el swing. O sea, tú hacías el swing y si tú hacías el swing duro, pues tú sacabas un ron. Si bateabas, pues normal, pues llevabas al filo o algo así, tú sabes. Pero de verdad que, como digo, no era el mejor juego de pelota, pero tenía la esencia y era súper divertido jugar con pana, especialmente la competencia de jonrón. Era un palo. Ahí era que, tú no sacas jonrón y qué sé yo qué. También era un riesgo. Si tenías a alguien cerca y no te das cuenta, le vas a meter con el control por los cascos en la cara. Tú sabes, si no tenías el strap, se te podía salir el Wiimote de la mano. Me acuerdo que inclusive venía un aditamento que era con un batecito que tú le conectabas el Wiimote ahí y era un batecito pequeñito para tú, ¿verdad? Era como de goma con plástico, ¿verdad? Para no romper nada. Y tú hacías el swing. También estaban los vaguitos como ese caco de muñeca. Te sentabas ahí. ¡Wii! ¡Wii! ¡Wii! Cuando eso se descubrió, todo cambió. Pero al principio, díganme que no, que usted no se paraba frente al televisor y usted cogía el Wiimote y usted hacía el swing completo. No vengan a decirme que no. Ese es el fun, ese es el fun, creérselo. Exacto. Y lo puse aquí yo más, nada más por reírnos un rato y recordarnos, ¿verdad? Esos días buenos del Wii con la familia, con las amistades. Gente, mi casa no se... Cuando yo me compré el Wii, mi casa no se vaciaba porque todo el mundo quería jugar Wii Sports. De hecho, por eso fue el juego más vendido en la historia del lanzamiento de Wii. Porque obviamente, ¿por qué? Porque venía con la consola. Venía con la consola. Hubo gente que lo compró simplemente por ese juego. Yo conozco mucha gente que nunca habían tenido videojuegos, pero tenían un Wii y tenían Wii Sport y eso era lo único que necesitaban. Era un palo. El de bowling era bueno. En fin, todo lo que traía este paquetito de Wii Sports para usted comenzar a adentrarse en el Wii era excelente. El de boxeo era súper cansón, pero era bueno. Con los Joy-Cons ahí. Digo, yo Joy-Cons, el Wiimote y el Nunchuck. Y usted tirando puños ahí. O sea, era cansón. Era bien cansón. Pero era fun. Era fun. El de golf. Pone así el Wiimote abajo y usted hacer swing y todo. O sea, pero el de pelota me gustaba un montón. Y lo puse aquí. Vamos a ponerlo aquí por vacilar un rato. Es que no es un juego de franquicia. No es dentro de una serie ni cosa que se parezca, pero... Es pelota, usted bateaba, corría y todo esto lo demás y la pasaba bien. Por eso lo incluí, porque de verdad que me encantó un montón esa interacción de pelota dentro de lo que fue Wii Sports. Yes. Todo el mundo jugó esto en algún lado u otro. Mm-hmm. Yo nunca tuve Wii, pero sí, lo jugué en múltiples ocasiones. Usualmente la cosa se movía más al de bowling que cualquier otro juego. A veces el de boxing... Pero oye, yes, en algún punto se trataban todo, pero el de bowling era el que era. En esta línea, este no es mi tercer juego, pero quiero mencionarlo ya que Alex mencionó Wii Sport. Uh-huh. Cuando el Wii estaba pegado, ustedes saben que tanto Microsoft como Sony vinieron con sus propuestas de controles de movimiento. Y entonces Microsoft hizo lo del Kinect y entonces Sony pues se copió la asignación y vino con el Move, el PlayStation Move. El MLB 12 The Show tenía support para el Move y tú con el Move le metías al Home Run Derby. Alex, yo no sé si te acuerdas, pero cuando tú viniste para acá yo te lo puse para que hicieras dos o tres swings. Yo había veces que lo ponía y simplemente estaba ahí un rato haciendo swing y me gustaba un montón ese modo. Pero MLB 12 The Show no es mi siguiente juego en la lista. De hecho, no tengo MLB The Show mm-hmm. aquí, a pesar de que me vi tentado en ponerlo. De hecho, lo puse en un momento y luego me acordé de otro juego y dije, no, ¿sabes qué? Este juego merece el spot. Mm-hmm. Y me refiero a MVP Baseball 2005. Este juego hecho por EA. Salió en el 2005 para PlayStation 2, para Xbox, para PSP. Me parece que salió también quizás para PC. Este juego estaba salvaje. El gameplay era buenísimo. Tenía múltiples modos. Algo que me gustaba particularmente de este juego, los lanzamientos, cuando venía la bola, de acuerdo al lanzamiento, flasheaba por nada, por fracción de segundo, en un color en particular. Y eso te daba el clue de qué tipo de lanzamiento era, si era un fastball, si era un slider. Nada, era un detallito pequeño, you blink and you miss, pero a medida que tú ibas jugando más, te ayudaba muchísimo a reconocer eso... lanzamiento. Again, el juego era fantástico. Yo me tiré montones de temporada. Mira si este juego es tan bueno y tan querido que todavía hay comunidades en la internet que mantienen este juego con vida. Hay parches y cosas para traerlo a la época actual. Y si usted navega por ahí, puede conseguir este tipo de cosas. Yo nunca me he aventurado a... Nunca me he aventurado a seguir esto, pero sé que hay comunidad que mantiene este juego con vida. Excelente juego. ¡Wow! Brutal, brutal, brutal. Diandre, pues de verdad que marcó una generación este juego, porque para mantenerlo así, cuando sabemos que hubo otros juegos que salieron, ¿verdad? Para otras consolas, que a lo mejor pudieron haber hecho, pero definitivamente tiene que haber sido súper bueno, porque para mantenerlo así con vida, tantos años, ¡uf! De verdad que, wow, increíble, increíble, increíble. MVP Baseball. Me parece, ese es Manny Ramírez, ¿verdad? Que está en la portada. Sí, ese es Manny Ramírez. Me acuerdo, Manny Ramírez. Me parece que la versión del 2004 de este juego era Albert Pujols, pero no estoy totalmente seguro. Gio, nadie te pidió hacer clip. Nadie te pidió hacer clip. Compórtate, por favor. Pero mira, este también, obviamente, again, ya para esta época yo no estaba tan, ¿verdad?, tan afinado a estar jugando juegos de pelota. Si acaso era más de baloncesto que otra cosa. Pues yo me incliné más al baloncesto que a la pelota, pero ya, por lo menos por lo que sé los visuales, estoy leyendo aquí los features. Según el box art oficial, habla algo de eso, de lo de el flashing, o sea, como un cue de color y eso. Eso está. Yo digo una cosa, usted hacer mecánicas a un juego de pelota que te las diferencien de uno del otro, o que le faciliten o que le ayuden al jugador a tener una experiencia más inmersa, es bien complicado. Porque la pelota es un deporte prácticamente que es de física, o sea, es de movimiento, o sea, es de la fuerza de un objeto actuando sobre otro, o sea, hay impulso, hay propulsión. Gente, ahí están todos los elementos combinados. O sea, es un deporte que combina todo. Bueno, la mayoría de los deportes combinan todo, pero ustedes saben lo que quiero decir. O sea, usted hacer como que estas mecánicas para ayudar al ojo del jugador a poder identificar ciertos lanzamientos y todo. Gente, estoy que meterle el agua y tendido. O sea, esto no es fácil. Y si este juego tiene estos features, te entiendo que está súper adelantado para esa época del 2005. Yes, yo todavía tengo este juego. Tiene que estar por ahí. Yo para este entonces, yo compraba todos los años el juego, un juego de pelota, un juego de baloncesto. Siempre. Eso no fallaba. Después, ya para la generación de PlayStation 3, estaba como que un año sí, un año no. Y después para la generación de PlayStation 4 es compro uno ahora y espero como 3 años y compro el otro. Y ahora estoy que no compro ninguno. Pero yes, para ese entonces yo los compraba así uno detrás del otro, y lo que hacía es que con el viejo los regalaba. Así que el que me queda es este, 2005. Brutal. Awesome. Dice Chino, me confirma que para el 2004 sí era Pujols el que estaba en la portada. Yes, yo tenía ese también, y awesome. Tan pronto salió este, compré este y como que wow, buenísimo. Brutal. Así que, bueno, mi gente, y hasta aquí entonces ese top 3 de juegos de pelota que jugamos, nos disfrutamos en algún momento, ¿verdad?, nuestra vida de gamers. Así que espero que hayan disfrutado este tema. El chat estuvo bastante activo ahí compartiendo historias y jueguitos que jugaron dentro de lo que es el género deportivo del béisbol, la pelota. Así que gracias a todos por participar. Vamos entonces a pasar a qué es la que hay. Vamos acá. All right. Así que ese sí lo puedo poner, déjame ver. Ahí está, ese sí lo puedo poner. El memo baja a mitad ahora, es un 50% de memo ahora. Así que nada, vamos entonces a qué es la que es. Mr. Gato Negro, compártanos qué ha estado jugando por ahí haciendo. Pues esta semana en el canal estuve jugando Street Fighter 6. De regreso lo puse porque Angel Cross estaba mencionando que quiero jugar y qué sé yo. Pues yo lo pongo, yo no sé lo suficiente como para explicarte, pero lo pongo y jugamos y qué sé yo, pero lamentablemente pues no pudo llegar. Pero ya jugué hacía, wow, yo no jugaba desde que salió Sagat, y después de Sagat han salido 2 personajes más. Salió Sea Viper y salió, Alex todavía no ha salido, y no sé cuál es el otro personaje, yo creo que son 4, I don't know, hace muchísimo tiempo no he jugado, pero nada, no fue tan mal. Con Ken, seguí jugando con Ken. Yo había dejado Ken Platino 4 y en la noche, pues, en general creo que terminé subiendo un poquito. En algún punto apareció Yamazaki y Topo Break y jugamos ahí, abrí un lobby y jugamos un ratito. La pasé super cool. A la verdad que Street Fighter 6 está muy bueno. Y, es lamentable que pues no hay tiempo para todos los juegos. Es como que a este punto Street Fighter 6 me gusta, pero Tekken me gusta más y termina perdiendo, pero ya, Street Fighter está súper bueno. Adicional a esto, Tekken 7. He estado jugando entre ratitos Tekken 7, porque me quedé con la de, wow, estos personajes que salieron en Tekken 7 que nunca experimenté de verdad. Y comenzó más por Kunimitsu. Kunimitsu va a salir ahora, temprano en este año para Tekken 8, y yo nunca la traté en Tekken 7. De hecho, ni la tenía en Tekken 7, porque me di cuenta que mi versión de Tekken 7 de PlayStation 4, pues no lo tengo, pues nunca lo compré. Y no compré el personaje, era DLC. Y miré a ver cuánto costaba el DLC y está carísimo. Y me da con chequear la versión para PC de Tekken y está la versión Ultimate, whatever, la que trae todos los personajes. Estaba como en $18. Ay, ay. Y es como que, wow, sale más barato comprar esa versión que tiene todo que comprar los DLC que me faltan. So, la compré para PC. Y a veces me siento y entro y trato un personaje nuevo. Traté Kunimitsu, traté, se me olvidó, Kazumi, que es la esposa de Heihachi, la mamá de Cassia, que es la que tiene el tigre. Está cool, pero no es tan cool como yo pensaba. Yo pensaba que iba a ser más cool. El tigre es la silla de Tekken 8. Es un proyectil malísimo. Está ahí más pa figurear, pero está ahí tan malo que tiene como 60 frames de recovery, quizás más. Que tú, la otra persona, si sabe, hace un sidestep y corre y te pega. Y es como que, wow, no. Pero se ve gufiado. Y dando la vuelta, me topé con Negan, el personaje de The Walking Dead. Y me gusta cómo funciona Negan, lo cual no esperaba at all. So, ya, voy a seguir. Traté ahora, no me acuerdo el nombre. Geras, un tipo grandote así, parece, tiene como unas mangueras y cosas. Yo no sé si Ifro está por ahí, Ifro sabe. Pero es como que es rojo y tiene como que unas mangas, está así conectada y es grandísimo. Traté ese. Estuve como 20 minutos y no encontré cómo demonios es el launcher de ese. Traté todo lo que tengo así de otros personajes y no encontré el launcher, ¿no? El uppercut. Tiene un launcher que es una patada, pero no son 15 frames. So, ese no es el launcher de 15 frames. So, no lo encontré. No me gustó. Qué bueno, yo espero que no lo traigan nuevamente. So, y así voy a seguir entre ratito. A veces cuando estoy procesando el podcast, en lo que procesa, pues abro Tekken aquí rapidito y juego. Pero nada, sin miras a nada en Tekken 7, simplemente disfrutarlo ahora que tengo más entendimiento de Tekken en general. Y aparte de eso, Super Mega Baseball 4, que con esto de la fiebre World Baseball Classic, me dio con darle cariñito a Super Mega Baseball 4. Yo el 4 no lo había jugado tanto, el 1 sí, el 1 lo jugué bastante. Pero el 4, a pesar de que tiene más cositas, no había tenido tiempo de dedicarle cariño. Y ahora, pues dije, ok, le voy a dedicar cariño. Y entonces me puse a hacer los equipos del World Baseball Classic. Y tratar de replicar los uniformes. Y el equipo de Puerto Rico está en la alineación. Primer bate, nuestra amiga Gitana Silén. Segundo bate, el señor Giovanni Rodríguez. Tercer bate, el señor Alex Nation. Y así por el estilo. Tengo toda la alineación con personas de aquí de Nivel Escondido, de la comunidad de Nivel Escondido. So está fun. Todavía no he terminado de hacer todos los equipos. Por lo menos tienen el nombre, pero no se ven ni los colores, nada de eso. Una vez termine eso, quiero comenzar una temporada y completarla con el equipo de Puerto Rico, pero poco a poquito, suavecito. Aparte de eso, nada más, el viernes estuve pendiente de ver el juego de Puerto Rico. Tuve que verlo de la manera más redneck posible. Pero ayer sábado, un panita acá de la comunidad, no voy a decir por si acaso se mete el lío. Lo tenía en Discord. Ajá. Y entonces entré, lo dejé de fondo, pues me estaba vistiendo, iba a salir. Y nada, me fui, estaban todavía yo creo como la cuarta entrada o tercera entrada cuando me fui. So, no vi mucho, no vi nada, ninguna jugada que anotaran carrera ninguno de los dos equipos. Pero... Súper cool. Gracias a esa persona por hacer eso. Pues, la manera redneck que yo lo vi es que conseguí un canal de YouTube que tenía el video, pero no audio. y otro canal de YouTube que tenía el audio, pero no video. Entonces, yo le envié una foto a los muchachos. Tenía en el televisor puesto el de video y el de audio en la tablet. Y entonces, de vez en cuando tenía que ponerle pausa a uno o el otro para tratar de sinquearlo. Pero funcionó. Lo vi chévere. ¿Sabes qué? Me recordaste la era dorada de los juegos de baloncesto aquí en Puerto Rico, que cuando transmitía la narración en televisión, pues no era tan buena. Pero por radio era un palo. Entonces, nosotros hacíamos era muteábamos el televisor y poníamos el radio. O sea, encima de la mesa, la transmisión AM, porque los narradores eran súper apasionados, tú sabes. En la televisión era como que bien genérico. Acá en radio se lo vivía, eran fans. Es que eran fanáticos. Cuando tú eres un casteador, un narrador, que eres fanático, papi, se te zafan unas que otras. Y ese era el fun factor, tú sabes. Hiciste eso y me recordaste eso, como que, yo me acuerdo cuando hacíamos eso con el baloncesto. pues está brutal eso. ¿Y algo más, Gato? No, nada, el juego de ayer, pues, a pesar de que salí, estaba pendiente de la aplicación y mirando aquí y allá, me alegra que haya ganado Puerto Rico. Sí. Por ahí Sparrow comenta, Negan en Tekken 7 se ve random. Sí, se ve bien fuera de lugar. Dicho eso, el stage se ve súper cool, porque es el... Yo no he visto esa escena en realidad en el show, la he visto de por ahí, de cantitos aquí y allá. Yo sé cuál es la escena, y están los carros, y qué sé o qué, y la verja, y todo eso. Ese stage se ve salvaje, pero Negan como tal en el juego. Y traté de hacerle un customize it, y tan pronto tú lo customizas, aparece un bojachón. Y, ok, no. Como que está bien, el look de Negan es icónico, déjame dejarlo default, porque no se ve más cool. Se ve peor todavía. Ya lo cacu, maldito, me transportaste a los 80 en la pelota en Puerto Rico, hit la gloria, diablo. Eso es verdad, mano, en las narraciones. Yo me acuerdo en los juegos de Ponce, hit la gloria. Y yo creo que en muchos de los juegos que se narraban de pelota en la radio decían eso, porque la gloria, que era la tienda de zapatos, era uno de los auspiciadores de Puerto Rico. Y ellos compraban los hits. De cada vez que se conectaba un hit, el narrador tenía que ser hit la gloria. Tú sabes, y esto todavía se hace, el baloncesto, qué sé yo, si es un canasto de tres, triple, qué sé yo, medalla, porque medalla compró la promoción de que cada vez que necesita un canasto de tres, pues tienes que mencionar el tripletazo medalla, un ejemplo, o tripletazo tequenero, medalla. Yeah. pero la gloria, diantre, cago, qué recuerdo. Oh, yes. Sí. Y los anuncios de cooperativa no podían faltar, cooperativa de ahorro y crédito. Sí, en la línea de tiro libre, y ahí va para la línea de tiro libre, línea cooperativa, aquí en Cuambo era cooperativa San Blas. Cuando tenía el equipo de Cuambo en la MBCN, iba para la línea, el tiro libre, la línea cooperativa de ahorro y crédito San Blas. Ok. Bueno, ahora que estamos hablando de anuncios, ¿tú sabes qué anuncio a mí me gustaba? Y no salía por lo menos yo no los recuerdo particularmente de deporte. Los recuerdo más de canciones inolvidables. Levante la mano si en su casa sus papás ponían canciones inolvidables y no había break. En casa, era de esas casas donde ponían ese segmento. Eso era los domingos. Era de canciones inolvidables a todo volumen, maldita sea. Pero entre la batería de comerciales salía este comercial que a mí me encantaba. Que decía algo así como, capitán, capitán, ganamos y traemos buen botín. Pues vamos a celebrarlo en la guarida del pirata. Diablo. ¿Tú te acuerdas de ese comercial? ¿No te acuerdas? No, porque si, por ejemplo, eso era de una emisora que más o menos cubría el norte, o esa área, obviamente para acá, para el sur, no, esa frecuencia muy probablemente a lo mejor no la... ¿Pero tú recuerdas canciones inolvidables o not at all? Bueno, en las emisoras de acá del sur tenían esos espacios de música del ayer. A lo mejor no se llamaban, el concepto era canciones inolvidables, pero tenía otro nombre que era más o menos lo mismo. Éxitos del ayer, yo me acuerdo que en WPAB era uno de éxitos del ayer, la discoteca del recuerdo, había unos cuantos de esos programas que se dedicaban a hacer música de antes, la música de trío, de cuerdas, ¿verdad? Esas baladas de Los Ángeles Negros y todo esto, o sea, esa música clásica, pero no, ese anuncio te lo debo. No me lo recuerdo. Pues me viera algo más del área norte. Es como tú dices, las frecuencias que llegan al norte no necesariamente llegan al sur por la topografía de Puerto Rico. Y más eran AM. Pero yes, ese comercial, uff, a mí me encantaba. Era el highlight de estar obligado casi a escuchar eso. De hecho, no comenzaba como yo decía, comenzaba con como Capitán o Fuego, o something like that. Se escucha, lo que se da a entender es que está la batalla ahí, naval. Y entonces después que llega y Capitán, Capitán, ganamos y traemos buen botín. Eso era el exitazo. Gio, eso se puede trabajar. Eso no es una mala idea. Eso que traes ahí en el chat, ¿verdad? Que cada vez que nos va a pasar una parte de un juego, pues usted lo pone a decir lo que usted quiera, ¿sabe? Por un módico precio y promoción de su comercio, ya. No, no es mala idea. No es mala idea por donativos de Extra Life. We can work something out. Dice Chino Blas, de madrugada AM son bandas cortas. Sí, la AM no tiene mucho. Necesitan repetidoras. Mucho Sí, alcance. necesitan repetidoras, antenas repetidoras para poder llegar a cierto alcance, ¿verdad? Por ejemplo, WKQ, Radio Noti 1, que es una frecuencia AM, usa repetidoras, porque si no, no va a llegar a todo Puerto Rico. Pero sí, por eso cuando Gato menciona eso, pues no, yo eso cuando mencionaste que es un comercio, un negocio de allá, del área de allá, de norte, de Arecibo, supongo, ¿verdad? Porque si es la guarida del pirata, me imagino que es Arecibo, ¿verdad? Déjame ver. Tú No, sabes. por el nombre sin saber nada, Miguel sería quebradilla, pero Oh, yo sé que quebradía. tiene que serle. Bueno, ahí vine, que no me oyen, que se formó una guerra mundial aquí entre quebradía y Arecibo. Perdón, perdón, Rico, perdón. la A saber quiénes son los guarida verdaderos capitanes y del piratas. pirata restaurante. Vamos a ver si existe todavía. La guarida del pirata, bienvenido en San Francisco. No, espérate. Salinas, what? No, este no puede No, ser el Salinas es el que el yo balcón digo. del pirata. O el balcón del pirata. Creo que es el balcón del No, pirata, me ¿sabes? sale aquí, me sale en el search La Guarida del Pirata, calle 11, Salinas, Puerto Ah, Rico. pues Pero bien. no, este no puede No ser. puede ser. A lo Este no mejor puede ser el que. un negocio para esa época. Digo, ¿estamos hablando de reciente, Gato? ¿O estamos hablando cuando tú eras más chamaquito? Yo, muchacho, de 40 años atrás. Ah, no, pues puede ser que el negocio en un momento dado sí estuvo en esa idea. A lo mejor ya pues cerró. Tú sabes. Acuérdate que aquí en Puerto Rico no hay un mega control en cuanto a los nombres de negocio. Es Entiéndase que si no está registro. registrado el nombre, no está protegido. Exacto. Mira, mira, yo creo que es este. Me salió aquí. Restaurante La Guarida del Pirata en Palo Seco, Cataño. Ahí Palo está. Seco me suena Mira, de hecho, como Sony parte Velo confirma, era en Cataño y del. cerró hace años. ¡Boom! Ahí está. Ah, pues, uy, muy bien, muy bien. Mira, dije quebradilla, Arecibo y salió para el popo, cuidadito. Diantre, brother, pero qué guerra campal, wow. Wow, dice por ahí, cuando yo un sábado haga cualquier barbaridad, póngame a anunciar lo que usted quiera, espacios comerciales disponibles. Así que próximamente vamos a tener espacios comerciales acá a nivel escondido y en el podcast también podemos poner su anuncio por un módico precio de un donativo, claro que sí. Pablo. Vamos, por ahí, vamos a auspiciar por ahí, mi amigo en el baño. Ay, ay, ay. Ahora disponible en rojo. Muy bien, el rojito, que nunca falla. Bueno, pues nada, Gato, ahora sí, nada más, ¿verdad? Nada, nada, nada, Y Dan bueno. dice que le sale y que eso tenga en quebradilla ese restaurante. Ya, pero ¿cuántas guaridas de Ah, piratas no, hay? Es ya que. no, no, no lo dudo, pero en particular el de ese comercial, yes. Sí, muy Tan probable. pronto me salió que era Palo Seco, me acordé que lo mencionaban y Sony Bay lo confirma. So, del que yo estaba hablando era ese, en Cataño. Y aquí en Puerto Rico, lo que es la temática pirata y más en pueblos costeros del área norte, son bien común que hayan restaurantes o negocios con el término pirata. La cueva, la Oh, guarida, la yeah. casita, el balcón, la terraza, el patio, qué sé yo, el rooftop, la caverna, el faro, un montón de cosas del pirata. O sea, que eso es bien común, bien común. La gruta. Exacto. O sea, pueden haber un montón de cosas, tú sabes, la grieta, la raja, de todo, de todo, de todo del pirata, ¿ok? Así que, el recoveco. La esquina del pirata, el callejón del pirata, el banquito del pirata, tú sabes, en fin, un montón de cosas por ahí. Así que, Mira, dice Sonny Bale, dice, sí, el lugar tenía una fachada como el morro, se veía bien rústico, no era tan grande. Mano, pues yo nunca fui, pero siempre me llamó la atención del El booty comercial. del pirata. El booty. El hueco, mira, no vacilen, Dios mío. Todo del pirata, sí, definitivo. Todo del pirata. Eso es una temática bien, bien de esto acá en Puerto Rico. Es más en los pueblos costeros. Más en los pueblos costeros. Así que, Exacto. Pues nada, en mi caso, rapidito, yo no tengo mucho que compartir. Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Rebirth acá en el canal. Fuera de eso, pues esta semana estuve bien ocupado, ¿verdad? Tuve unas diligencias, unas cositas. Seguimos acá en preparaciones para la llegada de Samuel Elías, que estamos ya en la semana número 36. Gato ahorita estuvo pasando por ahí en el chat de trabajo de Dime Escondido el calendario de cómo va. Ya prácticamente febrero se fue. Todo el que votó en febrero, pues se escocotó. Uh-huh. Ya no hubo break. No hubo muchos votos para allá. Gideon se le guindó una predicción, pero la mayoría están de hoy en adelante. Yo estaba mirando el calendario ese que hicimos y así están casi todos los días llenos. Sí, ahora es que... Ahora es que la cosa aprieta. No podemos dar... O sea, ¿cómo digo esto? Nosotros tenemos una cita bien importante el martes y el miércoles. Ahí es que entonces se van a tomar unas determinaciones en cuanto al alumbramiento, ¿verdad? De Samuel Elías. Pero obviamente no quiero decir mucho porque obviamente como está lo del calendario corriendo, pues, ¿verdad? Pues no quiero dejar, o sea, no quiero dañar la sorpresa de quién es el que la va a pegar, sí o no. Pero vienen cosas, vamos a tratar de dar los mejores detalles posibles que podamos dar. Lo que sí les puedo adelantar es que los regalos no paran de llegar de parte, o sea, nosotros tuvimos un baby shower familiar, tuvimos un baby shower en la iglesia, nos regalaron, yo le llené el baúl de la guagua a Noel de todos los regalos que nos dieron. La pick-up venía llena. Entonces, hoy, que unos hermanos que no pudieron estar ese día, nos dieron más regalos. Y aún así dijeron, ¿y faltan? Y yo, ¿qué? Tú sabes, ¿pero qué es esto? O sea, que por lo menos, pero again, Pampers Shop y un montón de ropa. Ahora mismo, ¿qué es esto? Ahorita empezó por ahí a llover, porque no está lavando la ropa de bebé. Esto fue lo que encontré, una de las camisetas. Es los My Grandma. Las tengo aquí al lado y un montón de ropita más ahí tira. So, se ve weird. Yo salí del patio y vienen a entender ropa de bebé. Como que, oh my God, this is true. Pero sí les puedo adelantar, no está bien. Muchos dolores. Le está dando mucho dolor. Él se está moviendo, pero una cosa, no es prácticamente, no está durmiendo muy bien, que digamos, él no la está dejando dormir. O sea, ya se mueve buscando como que la posición más cómoda y es cuando más él se mueve. Entonces, ya él está tan acomodado y ya él está tan grande que él se mueve y no él lo siente hasta la parte de los ojos. Tú sabes, él, hay que informar. O sea, Samuel Elías hace ya 2 meses atrás que él está acomodado. O sea, hace 2 meses atrás Samuel ya está de pies a cabeza. Que eso no es normal, o sea, el niño casi siempre se empieza a acomodar esas últimas mes, semana, empieza, no, él lleva 2 meses posicionado. Está ready, hizo sí, maleta. Sí, no, él está ready, o sea, él está ready. Nosotros, yo lo que estoy orando es que por lo menos dure en el horno hasta por lo menos las 37 semanas, que sería la de arriba. Ya hoy cumple 36, él cumple semana no cada domingo. ¿Ya no está en el periodo donde tiene que ir semanalmente a la, sí, la sí, cita? Sí, este martes tiene cita, le ponen las correas, sonograma y hablar con el ginecólogo. Y el miércoles tenemos que ir a la perinatóloga, que entendemos que esa va a ser la última visita a la perinatóloga este miércoles. La del ginecólogo sigue. Sí, Dios mío, señor, si no pasa nada esta semana, la otra semana tiene que volver al ginecólogo y así sucesivamente. La maleta está ahí. Ready. Falta simplemente preparar el bulto adicional y pues que sea lo que Dios quiera. Oren porque queremos, ¿verdad? Que si puede ser natural, mejor, porque pues vamos, salimos de eso unos días y nos fuimos. No queremos llegar al punto que tengamos que ir a una cesárea, porque la cesárea básicamente es una cirugía, la recuperación es más tediosa, la mamá viene con más dolor, tú sabes, ella... prácticamente está inútil. O sea, prácticamente me tengo que hacer cargo del bebé yo solo porque ya va a estar recuperándose de una cirugía. Tú sabes, esperemos que no. Estamos orando a Dios de que no, que si es natural, pues mira, que lleguemos y ¡wi! Y salga el nene y ¡wi! Como por una chorrera por ahí para abajo. Sin muchas complicaciones. Así, pero estamos en ruta, así que nada, de un momento a otro, es posible que a lo mejor una noche que me toquen el canal, pues vean a Gato, o vean a Sparrow, o vean a Gitano, o vean a Match. Y cuando, y Ale, está de parto. nada. ¿Tú tienes la oportunidad de estar en la sala de parto? Durante en la preparación, no, pero una vez ya ella entra en labor de parto, sí puede entrar. Sí puede entrar. Ok. En el caso de nosotros, en todo momento yo pude estar. Yo estuve desde antes hasta durante y después. Fue algo súper brutal. Sí, acá pues. Yo espero que tengas esa oportunidad. Bueno, recibirlo, puedo estar cuando sale, pero en la preparación, en antes, no. En el hospital que vamos, no dejan, son medio skunkos. Estamos tratando a ver si podemos gestionar un cuarto privado. Si nos dan un cuarto privado, ventaja, me puedo quedar y puedo estar todo el proceso. O sea, estamos apostando. Nada, estamos dispuestos a pagar. Si se nos da la oportunidad, estamos dispuestos a pagar por tener esa comodidad. Además de que, pues, la visita, pues, ¿sabes? Aunque la vamos a tener controlada, pero por lo menos yo me puedo quedar, se puede quedar otra persona, porque el cuarto tiene un sofá-cama. Tú sabes que por ese lado, pues, estaríamos bien. O sea, y hopefully, si todo sale bien y es un parto natural, lo más que no puede estar en el hospital, maybe una o dos noches. Tú sabes, ya al tercer día, we go. O sea, no es nada extremadamente complicado, ¿verdad? Con el favor de Dios. Pero estamos tratando de gestionar eso. Si no, pues, cuarto regular, como es de mujeres, no me puedo quedar. Todavía esa filosofía sigue aquí en Puerto Rico, que si son cuartos de mujeres, un caballero no se puede quedar. Pero sin embargo, una mujer sí se puede quedar en el cuarto de un hombre. Lo entiendo, ¿verdad? Pero pues, whatever. Que yo lo encuentro estúpido porque sí hay dos damas, un caballero, pero mire, nada, cuando la dama del cuarto de al lado vaya para el baño, pues uno, ¿verdad? Por respeto, pues uno abandona la habitación. Ah, usted va a hacer baño, pues me voy para afuera. Sentido común, ¿verdad? Y cierra la puerta y te vas afuera. Ah, ya termine, pues se va para su camilla y yo regreso con mi esposa, pero no hay un hombre, me liga, me ve. Ay, por favor, señora, estamos ya en el 2026, por amor de Dios. Tú sabes, pero es que son reglas del hospital, ¿verdad? No podemos ir en contra de eso. Ya, respeto. Sí, uno hace lo que permiten las cosas. Exacto. En el caso de nosotros, el hospital donde Nermari estaba, todos eran cuartos privados. Cool. Entonces, no tuvimos ni que hacer la gestión, era como que awesome. Una por cuarto. Bruta. Pues nada, vamos a ver, les mantendremos informado, si ya está acomodado, eso va a ser como si se hubiera caído. Dile a Noé que no tose. Hermano, mira, fuera de relajo, es un estrés. Es un estrés hasta cierto tiempo porque como le duele tanto los movimientos de él, a veces ella se queja bien fuerte. Y yo a veces estoy al lado y, mano, se lo digo, yo... Sí, tú estás. Yo, ¿qué? Tú estás ¿qué? En el modo de que, espérate, tengo que agarrar las llaves y la maleta y nos vamos. Entonces, se queda callada. Y yo, pero háblame, dime, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? No, es que tengo así de... Y yo, Dios. O si no se movió, pero dime, vamos, nos vamos. No, ya pasó. Y yo, ay, Cristo Dios. De hecho, ya ella está sintiendo contracciones. Este último martes que pasó, ya está sintiendo leves contracciones y bastante corridita. Yo creo que esas primeras, y no estoy totalmente seguro, le llaman creo que Braxton Contractions. Sí, hay que diferenciarlas entre los Braxton Hicks y la... Es depende de la duración. Si son cortas, creo que, si no me equivoco, creo que son los Braxton Hicks. Ahora, si son las más prolongadas y se repiten por qué sé yo cuántos minutos constantemente... La Showtime Contraction. Esa es la que, ok, it's time to go. Vístete, métete al baño, vamos mañana a prepararnos, que yo creo que el chico viene por ahí a Fuenville, tú sabes. Pero sí, estamos en constante monitoreo. De hecho, si ustedes ven a Noé, la barriga de Noé la tiene súper enorme y bien bajita. O sea, está bien bajita. Ella sacó esta boca arriba y ella es así como que coge aire. Y tú le... Mano, tú ves ahí el muchachito ahí, tú le ves el fundillo a ellos. Mira con el fundillo parado para acá. Tú sabes. Pero él está ready. Pero again, estamos orando para por lo menos que llegue a las 37 como mejor escenario 38. Porque usted dirá, a las 37 semanas es el tiempo más saludable para un bebé nacer, porque ya tiene los pulmones bastante desarrollados. Todavía a las 36 sí puede, pero es mejor que esté, ¿verdad? Más durito. Tú sabes, para que no venga con ninguna complicación y su desarrollo pues sea más naturalmente rápido. So, 37 es el sweet spot. 38, good. 39 y 40, excellent. Porque sale completo. Pero es muy probable que no llegue a las 39. Es muy probable que no llegue a las 39. Es muy probable que no llegue a las 38. Yo creo que Samuel Díaz nos va a dar una sorpresa. No sé si esta semana o la otra. Pero algo, it's happening. Something's happening. O sea, les mantendré informado. Pero ya, yeah, it's going to happen eventually. O sea, el chico viene por ahí. El chico, it's coming. No es, si me está escuchando, por favor, que no sea la semana que viene. Déjame ver, te digo cuándo. El 18. So, si puedes aguantar los 10 días exactamente, bregaría. O si no, deja de ver dónde está el otro número. Estoy buscando mi número. Yo estoy pensando que Gato le va a decir algo en serio, ¿no? Que sé yo por su experiencia. Nunca lo aguante para ver si pega la fecha de nacimiento. ¿Qué juega? ¿Cuál fue mi otro número? ¿El 18 o el 29? No, yo voy a ti. Prégate. ¡Ay, qué juega! Ya no es que. Bueno, si estás por ahí, me estás escuchando. Yo creo que le va a dar un consejo que no aguante hasta la fecha que él puso. Mira, Gato, no. Así que, como Kaku, dile a Noé que no tosa. Aquí está, para poder que ni estornude. No, de verdad, es incómodo. Entonces, si va al baño, pues le molesta. Entonces, el dolor se puede relacionar inclusive hasta como unas ganas de ir al baño cuando no son ganas de ir al baño. Es que él se está posicionando, le está haciendo presión. Tú sabes. Sí, básicamente está empujando los intestinos, exacto, y todo por ahí dentro. Exacto. O sea, es jodón todo este proceso. ¿Qué día cumple las 37? El domingo que viene. No es cumple semanas de embarazo todos los domingos. De hecho, hoy es domingo, no sé qué fruta es en la aplicación. No lo vimos esta mañana. No sé qué frutita es ya esta semana. Tengo que preguntar a Noé ahorita qué fruta es Samuel. Porque no, hay una aplicación que según él va creciendo te lo pone como una fruta. Para que tú más o menos. La semana pasada era calabaza. ¿Era una calabaza? Creo. No he visto la aplicación de ella. No sé cuál es, ¿verdad? ¿Qué fruta? Sí puedo ver según el app, según el crecimiento, antes de irnos, les puedo decir rapidito cuánto ya el chico debería estar pesando y cuánto ya mide. Ahora mismo, hoy, a ver, 36 semanas, base cycle, 36 weeks, a ver si puedo ver aquí, a ver, adiós. ¡Wow! Esto cambió. Ahora no puedo ver, mira para allá, no puedo ver el nene. Me lo bloquearon aquí, ¿por qué? No, si estás por ahí escuchando, te necesito. Porque ya la. Pagar la suscripción. Sí, tengo que pagar la suscripción de la aplicación de. Pero mira, se ve. Yo creo que esta aplicación cogió un update. Cogió un update porque no me. My calendar. Qué raro. Porque aquí yo veía. Te sale hasta la imagencita del bebé, de cómo se supone que se esté viendo. Y todo esto. Y mira, no lo están mostrando. Qué raro. Pero anyway, después, mañana les digo con calma, ¿verdad? ¿Cuánto, verdad? Está pesando y eso. Yo creo que ya él tiene que estar ya como en 6 libras, 6 punto y pico ya debe estar. Y debe estar midiendo como una maybe 18 pulgadas, maybe 16, 18 pulgadas más o menos. Porque hace par de meses ya estaba en las 12. So, yo creo que ya debe estar por ahí. Mañana les digo en el stream. Don't worry. Así que, mira, por ahí llega Arín. Buenas noches, Arín. Saludos. Hubo una pregunta por ahí que se la comió el chat y me acordé ahora. Angel preguntó que si hoy vamos a dar el update de la data de Tekken. No, es cuando yo esté en silla número uno. O sea, la próxima semana viene el update. Yo hice un update pequeño para solamente la gente que está en el torneo para poder determinar los capitanes, pero el update full viene la semana que viene. El motivo por el cual no hay update semanalmente es porque yo estoy scraping la data del website y si le meto mucho tráfico me bloquean. So, lo estoy dejando pa una vez al mes correr el scraping y que no me quiquen. No, pero ya, la próxima semana viene la tabla. Sí he estado añadiendo gente nueva a la tabla. Por ejemplo, añadí a GPB, añadí a Girlies the Gamer. So, yes, la próxima semana van a ver los stats nuevos. Les puedo adelantar que los top players ha ido cambiando. Simplemente actualizando la gente que está en el torneo, noté que han cambiado varias cosas. Los personajes más populares han cambiado. El ranking ha cambiado. Wow. So, pendiente la próxima semana. Brutal, brutal, brutal. Así, he estado viéndolos, pero desde el TV. Ah, muchas gracias. Nos vemos más flaquitos o más gorditos. Si estamos en el Más TV. bonito, más Más bonito. bonito, En más HD. lindo, más lindo. HDTV, 4K, eso mismo. Le escribí por aquí a Noé, pero parece que no está ocupada. Ah, bueno, ya lo leí yo. De decir lo que terminamos, me envía la información para compartírsela. Así que nada, si estamos entonces, ¿qué es la que es? Vamos entonces. Ah, mira, aquí está. Aquí está. Mira, ve, ya está midiendo 19.1 pulgadas, ya está pesando 6.3 libras. Y según la aplicación, ya él tiene un tamaño de una calabaza moschata. Calabaza Ajá. moschata. NPI. Eso es que, eso es que, así se ve, ahí se ve la imagen. Hay que entonces, ¿verdad? Oh, Ver. yo sé lo que es. Son butternut squash. Ah, Es eso. ahí está, gracias, Sí. gato, un butternut squash. De hecho, de eso hacen pancakes. Yo ni sabía cómo se llamaba eso en español. Pero yo creciendo en Puerto Rico no hay tanta variedad de calabaza y acá No. hay como 1 millón diferente. Acá hay una. Diablo, este es el show de la tangente. Acá hay una que se llama spaghetti squash, y cuando tú la cocinas, puedes rasparla por dentro y la pulpa de como tal del squash, de ese tipo de calabaza, se sale como en hilito, parece espagueti. So, si tú quieres una mejor alternativa a comer pasta hecha de harina, puedes hacer el squash ese, lo sacas y utilizas eso como si fuera pasta. Oh, wow. Good, no sabía de eso. Interesante. Dice esa que esa me encanta. Sí sabe deliciosa, Isarin. Sale como Sí, fideo. esa dulcecita. Oh, nice. Mira qué cool. Así que bueno. Ah, tú dices la del spaghetti Sí, la de squash. Ya, yeah, sale paquetes. como fideo. El butternut squash es más Más dulcecito. dulcecito, ok. Pues nada, sin nada más, entonces vamos a la parte de los anuncios, ¿verdad? De eventos de comunidad. ¿Y por qué Gato Negro se me fue para allá arriba? What are you doing up there, my friend? Ah, tú tienes otra escena diferente para el tópico. Sí. Y esta pensé que la había Ah, no, arriba. yo reuso la misma. Lo Lo que hago es que tengo diferentes diferentes sources, pero tú estudias y ajusto, ya no tengo más esa escena, tía, para lo mismo. Sí, tengo que dar un pequeño. Ya está. Estamos en victoria. Ok, estamos ahí, estamos ahí. Estamos ahí. Déjame entonces ponerte acá rápidamente. Y esto queda oficialmente aquí arreglado. Ya está. Esta es la magia de la televisión Tienes en que poner vivo. el slide. Tienes que poner. Ok. Sí, ahora. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, Corillo. Vamos entonces con los eventos y anuncios de comunidad. Y ya que estamos en el mes de marzo, gente, marquen calendario. Viernes 27 de marzo, desde las 6 de la tarde, llega nuestra compañera Gitana Siren en su evento Entre Páginas y Café con Gitana Siren. Van a estar, ¿verdad? En un conversatorio tipo book club del libro Final Fantasy VII Remake Traces of Two Paths. Este libro usted lo puede conseguir por Amazon, versión digital o física. Se puede comunicar con nuestra compañera Gitana Silén, a la cual, pues, ¿verdad? Yo le. Doble audio, espérate, estamos en doble audio. Ya, a ver. Puede ser que en esta escena no tengas mi audio bien. Es en No. esta escena. Está bien, yo acá no hablo mucho. So, picha. No, pero no. No, no, yo creo que era en esta escena o en la otra, en esta. Bueno, nada, anyway. Gato, gato va. Ya. No hice nada, no toqué nada. Yo no toqué nada. Pero gracias, gracias por el aviso. Again, no toqué nada de los sources, están como están. Pero anyhow, así que este tipo de book club van a estar analizando y hablando sobre este libro. Si usted no tiene el libro, se puede comunicar con Gitana o se comunica conmigo, que yo, ¿verdad? Estuve navegando las aguas profundas de la internet y un viewer que llegó acá al canal, pues nos proveyó con una información bien interesante acerca de este libro. Sometida por Discord y yo, pues muy gustosamente, pues le doy ¿cómo es? El navegador. Que utilicé ese día, ¿verdad? Para encontrar la información y con mucho gusto, pues se las puedo compartir, ¿ok? Así que es el libro de distancia. La Ah, ok, ahí guarida está. del pirata. Yes, ese es otro restaurante que tengo que visitar de cuando en vez, la famosa guarida del pirata. Así que, very good, very good, very good. Anyhow, Ya saben, book club de este librito con Gitana Silen el 27 de marzo desde las 6 de la tarde por aquí por Nivel Escondido. Vamos entonces para nuestro próximo anuncio. Y continúa el Solatón de nuestro pana El Bori. Ya como pueden ver, ya terminó Neon 1, ya terminó Neon 3. Con 169 muertes en Neo 3, 325 en Neo 1. ¡Wow! Ahora mismo no sé cuál está jugando en estos momentos. Creo que alguien me lo mencionó, pero ahora mismo no me acuerdo cuál de estos. Me parece que él sigue jugando Neo 3 porque sigue completando cositas. Yeah. Pero me parece que esta semana, puede ser que mañana, revele cuál fue el juego que escogió la gente por votación. Sí, porque esa es la dinámica. Si la gente vota cuáles quieren que jueguen, esos son los que entonces él le mete mano en stream. Así que nada, pendiente por allá al canal del Bori. Lo consiguen en twitch.tv/elbori con Y Gaming, ¿ok? Así que para que estén ahí viendo todo ese montón de muertes y disfrutando esta tremendísima hazaña de jugar todos estos juegos al estilo Souls Games, ¿ok? Perdón. Pensé que se me iba a caer el OBS, me frizó acá en un momento. ¡Ay, me va a crachar el OBS! ¿Por qué? Así que nada, continuando por acá, gente, tripletazo tequenero, torneo de equipos de nuestro pana, el Bernardi 19. Ya este pasado sábado, o sea, ayer, fue el montaje de los equipos. Ya hay unos cuantos equipos que se montaron, ya se han puesto nombres, se han hecho locos de equipo y todo. Ya comenzó una coordinación monumental de estos equipos que van a estar participando en este tremendísimo evento, ¿ok? Como tal, el próximo 21 de marzo es que comienza la primera ronda, ronda de round robin de caballeros. Aquí es todos los caballeros de los equipos, todos contra todos, ¿ok? Así que bien pendiente a eso. El 28 sería la segunda ronda de round robin de las damas, ¿verdad? Recuerden que esto es un torneo de equipos, dos caballeros, una dama. Pues ese día, el 28, es el turno de las damas, todos contra todas. Luego, el 4 de abril sería la ronda 3, que aquí se enfrentarían los capitanes. Un detallito. Sí, sí, sí. Usted es uno de los coordinadores de esto. Los equipos sí son dos caballeros, pero en cuestión de los roles, caballeros son cuatro, damas son cuatro y capitanes son cuatro. Okay. Porque daría la impresión de que ese primer día de caballeros se van a enfrentar los ocho caballeros que están. Pero no. Caballeros que es más un rol que una identificación de género. El tercer suplente, porque los primeros es capitán y la dama, y el tercero pues está porque butero. El relleno, no, mentira, ¿no? Así que eso va. Pues gracias por la explicación. Y luego el 11 de abril serían las semifinales y la gran final el 18 de abril, ¿ok? Así que ya se anunciaron los premios: $150 para el primero, para el equipo que quede en primer lugar, $90 para el segundo y $60 para el tercero, ¿ok? Así que ya en pantalla. Y ahí hubo update. Ajá. Porque se unieron como auspiciadores Spider Popo y Motomoncul. Esas no eran las cantidades originales, ha ido subiendo. Originalmente era 90 para el equipo ganador, 60 para el segundo lugar, and that's it. Y ahora eso está subiendo por ahí y hay más premios. Originalmente iban a ser 5 equipos, cerraron las inscripciones con solamente 4. Ok. Sí, está bien. Pero nada, como quiera se va a dar, bueno, entendemos que va a bregar bastante bien. Así que nada, ahí están los equipos en pantalla. Tenemos el equipo número 1, está compuesto por Ifrot 16, Wonder Nanny y Jayshino 82. Equipo 2, el Gatonejo, Katiana Linet y Jayqua. Equipo número 3, Darkness, Gitana Silen y Uranium Max. Y el cuarto equipo, Angel Cross y La Veras y Spider Popo. Ok, esos son los 4 equipos que van a estar despuntando en este tremendísimo concepto de lo que es el tripletazo tequenero. Para más información y detalles, pendiente al canal de Bernardi 19 acá en Twitch. Marquen el calendario: 21 de marzo, primera ronda de caballeros; 28, segunda ronda de damas; y 4 de abril, ronda de capitanes, ¿ok? Así que esto va a estar brutal, no se lo pueden perder, va a estar muy bueno. Así que están todos cordialmente invitados a pasar por allá para que disfruten de este concepto, de este torneo de Tekken en equipo, ¿ok? Así que let's go. Llega el Bori. ¿Qué está pasando, Bori? Saludos, buenas noches. Y por si fuera poco, este stream es traído a ustedes gracias a Team Las Lilies, que ese es el equipo de Gatonejo. Las Lilies, ya ellos coordinaron. Yo soy la azul. ¿Tú eres la azulita? Ya, yo soy la azul. Ah, viste qué chulería. So, este Steam es auspiciado por Las Lilies, uno de los equipos que va a estar despuntando allá en el torneo de el tripletazo tequenero, ¿ok? Así que nada, pónganse en creativo. Busquen el nombre a sus equipos, hagan sus logos. Y si gustan, mira, nos los mandan para acá y los ponemos aquí en la rotación de anuncios para que todo el mundo vea los equipos en confianza. Los envían para acá que nosotros los ponemos aquí en rotación. ¿Okay? Ya, si necesitan ayuda para pa hacer algo así similar, me dejan saber. Este, después que tengan el nombre y el concepto. Si por ejemplo, decidieron cómo se van a vestir, cómo van a vestir sus personajes, vayan al modo de foto del juego y tiren una foto, cambien el background. El juego, en el modo de foto, usted puede eliminar y le pone un background como tipo green screen y me envía esa foto. Eso fue lo que yo hice. En vez de pedírselo a Jake y a Katiana, como habíamos coordinado y es exactamente el mismo outfit, lo que cambia es el color y el de Katiana, pues que tiene el lacito. Pero yo lo recreé acá y las metí en el photo mode, le tiré foto y después combiné las fotos ahí. Y esas son las fotos que están a la izquierda. Y el logo a la derecha, pues ya como habíamos dicho que los uniformes tipo Powerpuff Girls, pues hay una combinación de una Flor Lily con las Powerpuff Girls y el nombre. Eso. Después que usted tenga el concepto, la parte técnica puede dejarme saber tenga brequecito le ayudo. Me gusta. Se ve chulo. Así que nada, las Lilies ahí rompiendo para el tripletazo de Querero. Y gente, ahora sí es que se prendió esto y que ya gente, ya por ahí se acerca abril. ¿Qué significa esto? Que por ahí viene el Bacalao Fight Club 2026. Esto a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico a través del evento Extra Life. Y esta es la edición Bacalao Fight Club de Extra Lifers, ¿ok? Y esta acción arranca el viernes 3 de abril. La acción va a ser desde las 10 de la noche en Tekken 8. Se van a estar enfrentando Life on the Go Art, Wonder Nanny versus Ila Verax. Luego, el viernes 10 de abril, también a las 10 de la noche en Tekken 8, Jay Shinobu 82 versus Uranium Max, ¿ok? El viernes 17 de abril... Shinobu no... No es Extra Lifer, pero él le da promo a Extra Life. Es como si fuera Extra Life de Closet. De Closet. Y si gana, pues él escoge a quién va el donativo. Que eso lo iba a explicar al final, pero ya. Entonces, el viernes 17 de abril tenemos también Tekken 8, Bernardi 19 versus Surfing Boy 24. Y cerrando, el viernes 24 de abril de las 10 de la noche en 2XKO, Gideon versus Uranium Max, ¿ok? Y esto es por donativo. El que gana recibe un donativo de 20 pesitos y el que queda segundo pues recibe un donativo de 10 pesitos. Muy bien como explicó Gato, que Shinobu no es Extra Life oficialmente, pero apoya todos los eventos que hacemos de Extra Life y él va a jugar, eso que si él gana pues su donativo, pues él escoge a qué Extra Lifer se le hace el donativo de parte suya, ¿verdad? Si logra victorioso en este evento, ¿ok? Así que nada, va a estar bueno, va a estar espectacular. So, vuelve el Bacalao Fight Club 2026. Así que, ahí vengan por ahí, apuesten a su jugador favorito, pueden hacer players, pueden aportar con un donativo. Si gana fulano, pues le doy unos 5 pesos. Si gana fulano, le doy a pesetita cada pelea que gane. Porque recuerden que esto es reglas de Bacalao Fight Club. Van a estar peleando por espacio de 2 horas. Tienen que escoger todos los personajes una vez. Logren hacer el ciclo de todas las personas y si el tiempo así lo permite, pues entonces usted puede irse full con lo que usted quiera, con su mains, en fin, todo esto, ¿ok? Obviamente, hay otras reglas más que aplican cuando son personajes de DLC. Eso pues Gato lo explica al momento, ¿verdad? Que va en vivo y todo eso con los jugadores. Hace ese cuadre. So, esto va a estar espectacular. Por poco Tekken abacora todos los espacios del Bacalao Fight Club. Oh, my God. Así que gracias a Gideon y Urano que por lo menos metieron el 2XKO ahí para variar. Y como todo evento Extra Life que hacemos aquí en la comunidad, este también tiene el sello de aprobación de Chamaco 09. Recuerden que todo evento Extra Life que hagamos este año, todo lo que se recaude, va en ruta a la meta de $25,000 como equipo de Extra Life 24-7. Y una vez llegamos a $25,000, le vamos a tumbar la melena a Chamaco 09, ¿ok? Así que ayúdanos a devolverle la decencia a Chamaco 09 tumbándole... esa melena melenuda que tiene ahí, ¿verdad? Que lleva años criando, así que lamentablemente el chamaco se va a toda y se va a tumbar el pelo por los niños, ¿ok? Awesome. Bueno, y continuando por acá, tenemos Coaching for the Kids. Esto es una iniciativa de nuestro pana Guidio. Si usted quiere ser un mejor peleador de Mortal Kombat 1 o de Tekken 8, usted lo que tiene que hacer por medio de un donativo, usted puede adquirir los servicios de un coaching especializado, exclusivo para usted, cortesía de Guidio. Hay diferentes tiers o diferentes opciones que usted puede recibir estos talleres, ya sea por la cantidad de donativos que usted haga. Yo les recomiendo que usted se vaya a tomar de los $35 completos, porque usted va a tener todos los demás tiers, incluyendo el one-on-one por Discord. Gatonejo es un cliente satisfecho de esos tutoriales de Guidio. Él puede, ¿verdad?, dar fe, así que es un cliente satisfecho. Yo utilicé el sistema Guidio y me funcionó. Mira, ahí las notitas y todo. Puso libretito y todo, como todo buen estudiante de la escuela de la escuela corrupta twitchera. Guidio ahora es de la facultad, de la escuelita. ¿Qué va a hacer? Ay, Guido, ¿qué tú has hecho este año el currículum? Mira, hablando del maestro corrupto, mira, llega por ahí Surfing Boy, que es la que hay. ¡Epa! ¿De dónde tú crees que Guido aprendió tanto? Oh, my God. Esto se chavo. Anyhow. De tu mister, mi mister, el mister del pueblo. ¿Dónde más? No. Mister, dalo, iba a ser de Spar. Surfing estaba acá en Cuamo el Vino, no pudimos ver porque teníamos un compromiso. Más de nosotros, Surfing, de verdad, no te pudimos. Ah, verdad, que ya me he escuchado estaba, que él iba a estar en la cancha, al lado de tu casa. Estaba un minuto de aquí de casa, pero no pudimos darnos la vuelta. Teníamos un compromiso ese día. So, Surfing, nos disculpa, de verdad. No pudimos cuadrar bien, para, aunque sea darte un abrazo, porque el flancocho no iba. Lamentablemente no iba. Pero por una próxima, pues, con tiempo podemos cuadrar algo. Así que nada, pasen por el canal de Guidio acá en Twitch para más información o escríbanle directo, ¿verdad? Para que les oriente, ¿verdad? De qué servicio usted quiere obtener del Coaching for the Kids. Y esto es un evento que también tiene el sello de aprobación de Chamaco 09. Esto me parece que, no, esto va a ser el sábado 28 de marzo, el maratón de Extra Life de nuestro panita Guacho allá en Cultura Secuencial. Ese día va a tener un evento, va a estar jugando Crimson Desert, Life is Strange Reunion, Magic the Gathering y de Demio Cross Dungeons and Dragons Battle Mark. Y como parte de su evento, pues va a estar haciendo donativo a medida que vaya levantando diferentes cantidades para ese día. Va a estar regalando tarjetas de regalo de Amazon, va a estar regalando varios libros, incluyendo un set de cartas de Magic Cross Teenage Mutant Ninja Turtles. Esto es un Commander Deck, así que no se lo pueden perder este evento, repito, sábado 28 de marzo. Por lo general, estos maratones de Guacho comienzan a las 12 del mediodía, así que para más detalles, pasen por el canal de Cultura Secuencial para más información de cómo usted puede hacerle llegar su donativo y participar en los diferentes sorteos que él va teniendo ese día a medida que vayan pasando las horas. Y este es otro evento con la marca de aprobación de Chamaco 09. Continuando por acá, sigue el evento de los Metroidvanias de nuestro pana Spider Popo. Ya ha completado un 9% de su lista. Anoche vi que estaba jugando Tesla Grad Remaster. Le está dando bien chévere ahí a ese jueguito muy bueno también. Así que apoyen a Spider Popo en esta gesta de tratar de acabar la mayor cantidad de Metroidvanias para este año. Y lo bonito es que este evento también es un evento Xtrifer, que por cada juego que termine, él se va a estar autodonando 10 pesitos. O sea, que ya él tenía 30 pesitos acumulados, pero hay unos cuantos amigos y amistades de él que decidieron darle como con un incentivo adicional. Por cada juego que termine, pues van a estar donando diferentes cantidades a su campaña. Tiene un amigo que le va a donar 5, Gato y Sparrow le van a donar 2 pesitos cada uno por cada juego. En fin, usted puede, la cantidad que usted quiera, mire, puede ser un peso, puede ser 50 centavos, lo que usted quiera y pueda aportar a esta hazaña de Spider Popo, Metroidvanias 2026, pendiente, ¿verdad? Cuando vaya en vivo en twitch.tv/SpiderPopo para que disfruten de este evento de los Metroidvanias 2026. Ese selfie fue el viernes y el sábado, pero el sábado ya estaba explotado. Lo que fue tarde y a ganar, tuve que regresar el sábado tempranito. Y como ganaron, jugaron la final a las 3. Mano, ese formato de los torneos, mano, yo estaba hablando eso con una persona. De verdad, honestamente, eso es bien abusador. Te soy bien sincero, Sefín, eso es bien abusador para los nenes, mano. Tú sabes lo que te ponen a jugar tu nene a las 8 de la mañana. Si ganan, tienes que esperar hasta las 3 de la tarde para el próximo juego. Y si vas en el caso de Sefín, que va desde Río Grande para allá, acá a Cuamo, papi, te tienes que quedar allí porque tú no puedes regresar para tu casa. No vira. Llegas a tu casa con un viaje de esa distancia, tú no vira. O sea, de verdad que ya para allá jugaron 4 juegos en 2 días, papi, no. Pero wow, eso es explotación, Surfing, de verdad, en serio. Wow. Si los termina, le dono 100 y si no 50. Ah, pues comunícate con Spider Popo para que te ayude, para que te oriente y te ponga ahí la rotación de los auspiciadores de Metroidvania. Comunícate con él. Mira, está por ahí en el chat. Para el Pop, apunta, apunta. Dice, espérate, aquí para puse algo de Pokémon Pocopia, que salió hace poco. Ven acá, no, pero no sé de qué están hablando de Pokémon Pocopia, eso no es un Metroidvania, no sé de qué están hablando ahí. Eso es un Animal Crossing con Pokémon. Vi gameplay de Selling. No, yo creo que él comentó eso cuando lo de Cultura Secuencial. So puede ser que también va a estar jugando eso. Ah, ok, pues tiene que actualizar la promo. Tiene que actualizarla. Pues it's okay, so whatever. Eso es un product placement. Don't worry. Así que nada, continuando por acá, ya estamos terminando. También te recordamos que nuestro panita PandaTech va a estar regalando un sistema de mantenimiento para su computadora o para su consola de videojuegos valorado en $140. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer para participar? Seguir a PandaTech en Instagram y comentar o taggear 3 amigos en la sección de comentarios y automáticamente usted va a estar participando. Tienen hasta el 31 de marzo para participar y repito, si usted sale agraciado, se va a llevar un mantenimiento profesional de valorado en $140, como dije, para su consola de videojuego o para su computadora, ¿ok? Así que ya, busquen a PandaTech Repairs en Instagram, denle follow y taggeen a sus amigos en los comentarios para ver si se llevan este servicio de mantenimiento. Y continúa por ahí la, ¿verdad?, esta exhibición Almas del Cedro, talla dorada del artista Luis Raúl Nieves Román Pichilo, que es el papá de nuestra querida Arín. Esto es en las salas de la sala de exposiciones del Plata. Esto es en el Pueblo Dorado. Ese QR code que está ahí, si usted lo escanea, le sale la dirección del museo donde está esta exhibición. La misma se extiende hasta el 14 de marzo, que eso todavía están a tiempo. Esto es de lunes a sábado, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Repito, pueden escanear el QR code, les da la dirección y disfrutan de esta talla en madera. Si a usted le gusta las artesanías y este tipo de arte, pues pasen por allá, apoyen y disfruten un ratito ahí de estas obras del artista Luis Raúl Nieves Román, cariñosamente conocido como Pichilo. Y por último, Trivia Day and Karaoke con Uranium Max. Esto va a ser el sábado 14 de marzo desde las 12 del mediodía. Este evento pues va a ser a beneficio de la Fundación de Puerto Rico. Así que si quieren participar o cómo va a ser la dinámica, pasen por el canal de Uranium Max aquí en Twitch para más información. Y este es otro evento con el sello de aprobación de Chamaco 09, al igual que el de Spalpo, porque se me olvidó mencionarlo. Son eventos que tienen el sello de calidad y de aprobación de Chamaco 09. So, vamos entonces. Ya esos son todos los anuncios que tenemos, ¿verdad? Para esta semana. Así que vamos entonces a pasar oficialmente a el cierre para esta noche. Corillo, les recordamos que una vez nuestro podcast sale publicado los martes, pueden conseguir la versión audio digital en diferentes plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en redes sociales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube bajo el nombre de Nivel Escondido. Nuestro itinerario acá en Twitch, estamos en vivo los 7 días de la semana con diferentes horarios. Recuerden que los domingos acá estamos en vivo desde las 7 de la noche con nuestro podcast semanal, los lunes y los martes con este servidor desde las 8 de la noche y los miércoles, jueves y sábados desde las 11 de la noche, ya ahora cambió lamentablemente, y los sábados desde las 10 de la noche y los viernes, obviamente, desde las 6 de la tarde con Gitana Silen, ¿ok? Así que no olviden que tenemos mercancía bien bacala, la consiguen en nivelescondido.com/mercancía y como es de costumbre, antes de irnos, le invitamos a seguir el contenido de algunos de nuestros panas acá en la Twitchosfera. Resaltamos a TheRPR01, que está un poquito quitado, tuvo pasando una situación, pero ya le está mejor. El James PR, Bernardi19, Point and Glitch y Selling Dorf, ¿ok? Así que, ¿algo más que esté pasando por ahí en el chat, Gato, antes de irnos? Yes, Angel Cross acaba de unir a los auspiciadores del Metroidvania 2026 con $30 y termina Spider Popo. Todos los juegos al 31 de diciembre de este año, y si no, pues $15 de donativo. Uy, próximamente le damos update a la promo. Nice, nice. Brutal, brutal, brutal. Awesome. Gracias por el apoyo, ¿verdad? Duro, duro, duro, guys. Así que, bueno, nada, de esta manera entonces nos vamos. Vamos a buscar rápidamente por ahí algún canal que esté. Gato, ¿tienes alguien por ahí que hayas visto? Yes, por esta hora. En vivo estaba, yo creo que Sé que es más temprano, pero ahora está jugando Pokémon, creo. Ah, pues vamos, pues nada, pero vamos entonces para allá. Así que nada, quédense por ahí, pues nos acompañan en el red y acumulan puntitos que son bien importantes acá en el canal para diferentes dinámicas y eventos que hacemos durante el año. Recuerden que por ahí se acerca Vivo, así que yo sé que hay mucha gente que está interesada en inscribirse en Vivo, así que estamos en un punto que todo lo que usted pueda sacarle a nivel escondido en cuanto a acumulación de puntos, usted debe aprovecharlo, ¿ok? Así que nada, de esta manera entonces nos despedimos, Corio, así que espero que le hayan pasado espectacular. Nos vemos entonces yo mañana a las 8 y Gato Nejo entonces el miércoles. Así que nos vemos por acá, gente. Así que nada, será entonces hasta la próxima. Cuídense un montón. Así que Gato Nejo y Alex Station signing out. Bye bye, combo. Bye, gente. Creo que sí.